この番組はグランノースポンサーの提供でお送りします。ラディオ楽園、ドゥムシカアニメ。Shields up, weapons online. Not equipped with shields? Well, then buckle up. We are getting way behind the schedule. 3, 2, 1... 黒金の後ろ、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をパイダー飛ばせ、鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴー、マジンゴー、マジンガーセット。山を砕く黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、の怒りはみんなのために、平和の祈りをパイルダー、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだルスト背景、マジンゴー、マジンゴー、マジンガー、 Saludos a todos los que están allá afuera. Yo soy Jihad y estamos iniciando Mecha Garrison este día domingo al mediodía. Gracias por acompañarnos. Ya nos encontramos en las redes sociales, ya estamos en el chat de nuestra página de Radio Raccoon. Vocaloid Warrior ya está ahí. Saludos, Vocaloid Warrior. Como siempre, disponible y al tanto de lo que sucede en esta estación. Un gran saludo. Y también a todos los que nos están escuchando allá afuera, un gran saludo. Queremos pasar lista a los Garrisons para ver si hay algún Garrison arriba. No sabemos si Garrison San Francisco está arriba, ya tiene un rato que no se reporta. Garrison Detroit, creo que por ahí podría andar. ¿Y qué creen? El Garrison Cuernavaca nos mandó a alguien, por eso iniciamos con... Ah, sí, mira, aquí está Garrison Detroit ya saludando a Astrid Sama, Hiro-kun y Takashi-sama también. Un saludo hasta allá donde se encuentren. Esperemos que el frío sea benévolo con ustedes y no estén jugando a ser danoninos en la intemperie. Digo, paletas de danonino en la intemperie. Como les comentaba, y ¿quién más? Así. Qué bueno, un saludo. Y si recuerdan del programa pasado, dijimos que íbamos a buscar traer al gran maestro, al señor, al gurú, al líder de opinión, no, bueno. Neto de Netomix. No. Y aquí está con nosotros el día de hoy, hay que ponerle aplausos. Híjole, me cohibo. No, ¿cómo, Neto? No digas eso. Como les dijimos la semana pasada, íbamos a hacer lo posible para traerles que estuviera como uno de nuestros primeros invitados en este 2018 de Mecha Garrison. Así es que aquí está. Logramos cumplir. Si no, pues ya teníamos previsto un montón de rolas para ponérselas y que las escucharan y andar haciéndola de karaoke por aquí. Astrid nos dice que hace calor. Están a 3 grados. Oh, me parece que qué bueno. Pónganse sus bermudas. Sí, no, 3 grados sí suena que está intenso. Yo la semana pasada anduvimos entre los 10 y los 19 grados y decía que hacía frío. Prendía el calentador. Ahora no. Ustedes. Pero como les comento, aquí ya está con nosotros Neto. Todo un referente en la opinión de qué. De videojuegos. De películas, de cultura pop. Básicamente, los datos culturales. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Todo un maestro que siempre está atento de todas las cosas. Ya está aquí, ya está con nosotros. Y bueno, pues recuerden que el tema que hoy vamos a andar manejando, porque luego por ahí no lo preguntan. Paulo San 31, que es el que luego nos pregunta ahí en el chat, no anda por aquí todavía, pero bueno. Esperemos que se integre pronto. Nos preguntan de qué vamos a hablar y bueno, hoy nos vamos a quejar de todos estos juegos triple A, abro comillas, cierro comillas. A minúsculas, que supuestamente los liberan y te encuentras que es un bodrio, ¿no? Y de ahí hay, creo que para aventar para arriba, que es lo triste, ¿no? Sí, es bueno, desde el año pasado ya parecía que iba a ser un tema de gran controversia, pero... Y parecía que era algo que, a partir de lo que ocurrió con el juego de Star Wars, el de Battlefield, de parte de papá Electronic Arts, que se le salió de las manos la fuerza. The Force Unleashed. Esa fue la Force Unleashed, pero del Dark Side, tristemente, porque... Bueno, con todo este asunto de las loot boxes, que básicamente es pagar por ganar, el famoso pay to win, y que bueno, pero no, son varias cosas, ¿no? Lo que comentábamos hace unas semanas, ¿no? O sea, porque no es nada más las loot boxes, sino, o sea, ya en cuanto a juegos AAA, también la bronca o el punto es que pagas un juego completo que... Hoy en día eso significa que son $59.99. Bueno, y acá nosotros en el Mexica nos cobran 1,300 pesos. Como con barril de petróleo, no lo dejan ir. Sí. Pero, y la bronca es que pues digo, tú esperas tener la experiencia completa del juego. Realmente lo que te vendieron en un trailer, lo que viste en algún póster, en algún preview, en alguna página, etcétera, etcétera. Y realmente lo que obtienes es la beta de un juego que a lo largo de un año, medio año, o a veces ni siquiera eso, lo completan a base de patches, o te venden los patches, o bueno, ellos dicen que es DLC, pero realmente lo que te venden es ese juego completo, como debió haber sido desde un inicio. Y bueno, pues ya todo el mundo está harto de ese tipo de prácticas, tanto de los dos lados, como del juego en completo, como de las loot boxes, ¿no? Y digo, lo que sonó mucho el año pasado fue esto de Electronic Arts con el Star Wars. Y uno pensaría, ok, a lo mejor viendo que, o sea, cómo se fue de cabeza Electronic Arts y ya pidieron disculpas y que... Honestamente yo me desafané de ese tema, o sea, vi que iban a dar creo que el primer pack de DLC gratis o algo por el estilo, como en disculpa, yo así como de, no tienen disculpa, malditos. Pero digo, aún así sigue habiendo mucha controversia, porque yo creo que sí puede haber una forma de venderle a la gente como cosas extra, esas loot boxes. Sí. Sin afectar al juego en general o de una manera profunda que fuerce a la gente a pagar. Como por ejemplo, yo creo que el ejemplo más fácil o más más fácil de entender o de ver es, por ejemplo, Overwatch. Que tienes un Overwatch que te da los monos, o sea, compras tu juego y te avienta monos de repente, te avienta personajes extra de repente. El juego tiene loot boxes. Las loot boxes realmente lo que tienen son skins para tus personajes. Uh-huh. Y digo, los skins lo único que hacen es que tu mono se vea distinto. O sea, realmente es algo estético. O sea, esas loot boxes, todo lo que tienen adentro, no afectan en nada al juego. O sea, no te hacen ni mejor, ni peor, ni afectan al otro. O sea, a lo mejor, lo más que puedes llegar a hacerle a alguien es que le bajes el autoestima porque tengas el skin que esa persona quiere y ya se gastó $80 y no le sale. Pero fuera del ataque psicológico, realmente no hay nada. Y eso está bien, está sano, porque, pues, o sea, creo puedes ganarte tus loot boxes jugando. Uh-huh. O ya si eres malón y no ganas nada más, o bueno, tus equipos, lo que sea, puedes comprar las loot boxes ya, digamos, directamente. Uh-huh. Entonces, algo así está bien. Pero no me digas que, por ejemplo, como en un Battlefield, de nuevo vamos a seguir echando tierrita encima de Electronic Arts ahorita, que por ejemplo, quiero mejores blasters, o quiero que mi personaje esté más choncho, quiero ya tener desbloqueados a los, digamos, a los personajes importantes, ¿no? O sea, no quiere ser, claro, un Stormtrooper genérico 824, ¿no? No, quiero ser, pero que ese es como la, bueno, es que Sí da. A ver, ya empezamos, ya. Empieces a tronar los dedos. Todos los que están allá afuera y que hayan tenido la experiencia de este tipo de juegos, prepárense porque nos gustaría estar escuchando su opinión. Yo sé que en el Garrison Detroit, Kishisama juega Battlefield, porque lo he visto en la red. Así es que por ahí nos podría mandar dos o tres de sus ideas o de sus... No, a lo mejor experiencias y de cómo quedó el juego después de las... Ajá, exacto, si para que nos diga cómo lo ve, porque creo que Kishisama es una excelente referencia de alguien que no necesariamente va a caer en la trampa de ir por la compra porque quiera jugar más. Entonces creo que él puede ser una buena referencia. Si es que ya están ahí, ya nos están escuchando, esperemos que nos den algo de comentarios. Vamos a pasar rápidamente a los anuncios parroquiales para que empiecen a trabarse, porque ahorita así, ¡no, cómo! Nadie me toque a Battlefield. O de seguro ya llegaron, o Overwatch, no digas eso, porque es la peor cosa del universo. O alguien que diga, no me toques a Overwatch porque es la cosa más maravillosa. Fue juego del año el año pasado. Hace 2 años. Creo que ya hace 2. Dios santo, somos. Bueno, pero juego del año según quién. Ah. Porque también, según el programa. No, este, bueno, creo que cuando yo vi ese del juego del año era de algo que sí al menos comparaba dos o tres plataformas. No es como los mejores juegos que te pone en la página de PlayStation, que son solo sí, sus juegos y que son los que ellos sacan, ¿no? Y dicen, no, sí, mejor juego. Apadrinado por papá Sony. Sí, sí, ¿no? Exacto. Sí. De hecho, los vi y dije, no tengo... Horizon, que ese fue el mejor juego. Yo ahí lo empecé a jugar y... ¿Y no? Me aguanté porque tenía como muchas cosas pendientes en otros lugares donde tú me estabas exigiendo resultados. No, bueno, yo. Siempre. Entonces, prepárense, ya calentamos, ya les dimos el intro, ya aquí Neto dio todo el background de cómo es, de qué es esto de los juegos AAA y de qué tipo de cosas es la que estamos hablando, dos o tres referencias. Y ahorita vamos a regresar, ya saben que en este lugar nada más déjenos un espacio disponible, pongamos un tema y nos vamos a ir como hilo de media o como gordo en tobogán. Y no va a haber nadie que nos detenga. Va a llegar el siguiente locutor y nosotros vamos a estar aquí todavía debatiendo por qué sí o por qué no de las cosas. Entonces, rápido, vayamos a los anuncios parroquiales. Pusimos nosotros una... Ay, ¿dónde me quedó? Por esas razones, cuando uno tiene que preparar las cosas. Ah, sí, ya vi dónde está. Dentro de la página pusimos un link porque por ahí del 28 de enero, que es algo así como la siguiente semana. ¿El jueves? No, el domingo 28 de enero. Siguiente, justo a una semana, va a haber algo que se llama la Japocon. La Japocon en la Ciudad de México. Dice que es una exposición para todos los seguidores del anime, el manga y todo lo relacionado al mundo kawaii. Así es que si te gusta vestirte de color rosa y en forma de maid, ese es el día en el que puedes ir y explotar ese bonito atuendo, sin importar si eres niño o niña. Dicen, va a ser un gran tianguis al parecer, 80 stands con productos originales, abro comillas, cierro comillas, porque justo estábamos debatiendo de eso con algún producto que nos acaba de llegar aquí. Que no lo vemos tan mal, pero no podríamos asegurar que es 100% original, pero uno qué. Pues si son las arcas del Capitán Barba Negra, pues oye, ya subieron el nivel de la mano de obra. Entonces... Sí. Y tenemos también nuestro Parole Officer que nos está saludando. A ver, vamos a ver si se escucha su... No, creo que es una imagen, ¿no? ¿O si es audio? Sí tiene audio. Ahí está. Es el saludo de nuestro parole officer Uma-chan desde algún lugar de la Ciudad de México. No sabemos en qué lugar está, pero qué bueno que nos está escuchando. Y ella está consternada por el hecho de que estás aquí. Dice que se va a caer la tierra. O sea, no le digo que soy el clon realmente y que me desintegro al acabar el programa. Uma-chan, lo que pasa es que nos mandaron a un clon solo para atender este tema. Y después de que se acabe el programa, el clon... En 45 minutos me hago arena o no sé en qué me voy a convertir. Va a salir a la calle y se va a desvanecer. Y nos dice que está bien, pero pues creo que le da gusto que estés aquí. Qué bueno que nos saludas, Uma-chan. Es un milagro que estés escuchando el programa. Bueno, no, yo sin comentarios porque no. Ya. No, ya. Si está contento. Justo ya, estoy esperando aquí que llegue la reprimenda de qué me pasa, qué me estoy tomando, etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias a que también ya nuestro parole officer y el Garrison Detroit están arriba. ¿Alguien más que ande por allá? Recuerden, mándenos sus ubicaciones, saludos. Estamos en la página de Facebook, Mecha Garrison, MSHAGARRISON. También en el Twitter, que empieza igual, Mecha Garrison, MSHAGARRISON. En el chat de Radio Rakuen, en la página de www.radiorakuen.com. Entran y ahí en la parte donde dice chat online, ahí está. Vocaloid Warrior se ríe de nuestros productos originales. Bueno, pues es lo que dice que va a haber en la Japocon. ¿Quién soy yo para decir que no van a tener productos originales? Sí, venía amarrado con agujeta desde Japón. Venía amarrado con agujetas desde allá. Es auténtica agujeta japonesa. Sí, sí, sí, o sea, opción. Ese nudo es. Dice Uma que si le puedes pasar la forma de hacerse clon, porque yo supongo que ella quiere clonarse de alguna manera. No, pues. En Anímate en Facebook. Sí, también sigan Anímate en Facebook. También ahí estamos. Aunque en realidad es ese el reino de Uma-chan y entonces todos nos alineamos a la poderosa Uma. Oh, respeto para Uma. Sí, no, es en serio, ¿eh? Sí, sí, nosotros. No, yo no. Bora respeta, dirían por Oye, ahí. Oye, antes de que pases, ¿vas a ir a... a la Japocón? Ajá, ¿piensas darte una vuelta? Podría ser. Híjole, el problema es que me queda un poco lejos. A dice todos. Que va a ser... en Parque Campobello, Cananea 268, El Rosario. Eso queda del otro lado de donde sí, vivimos. Es como otro horario casi, ¿no? Bueno, no, pero sí. Sí, entonces veo complicado considerando que tenemos que hacer el programa pues a partir de las 12 y este evento empieza a partir de las 11. Y no veo forma de que de 11 a 11 y media pueda ver, revisar todo lo que hay. Luego me venga para acá. ¿Qué tal si se me pegan muchos productos originales? ¿O te conviertes en producto original por ahí? ¿Mandé? ¿O te conviertes tú en un producto original por ahí? Nah, ojalá me hicieran el favor de clonarme de alguna manera. Pero bueno, dicen que va a estar ahí. La entrada es libre. ¿Sabes esto? Eso es... esto es bueno, pero esto es malo. Sí, exacto. Yo recuerdo un evento que fue el año pasado que hicieron ahí por el Monumento a la Revolución. Uh-huh. Había varias cosas de Ghibli. Era como enfocado mucho a los temas de Ghibli. Ok. Y dicen que eso era un circo del tamaño del mundo. O sea, había colas en la calle, el lugar estaba abarrotado. Ya no podía entrar la gente porque ya había mucha gente adentro. Había mucha gente afuera esperando. O sea, fue un drama. Si la TNT, que justo estuvimos hablando el programa pasado, que va a ser en febrero en la Expo Reforma, nunca he podido entrar a ese lugar porque siempre las colas son kilométricas. Cuando dices que va a haber una entrada libre, no conozco este lugar, Parque Campobello, pero va a estar escupiendo gente. Pues como de Mad Max, ¿no? Va a estar el asunto, yo creo. Pero pues dice que va a estar divertido, así es que ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo no, para...? No, claro, no te van a decir la realidad de... vengan, si quieres pasar un domingo de estrés y desesperación, ven a hacer filas. Bueno, aunque es libre. Y ahí Uma nos está regañando que no digamos colas, que mejor digamos filas. No vaya a ser que alguien yo dije fila, yo dije fila. Tiene toda la razón, toda la razón. Mira, cola como la de Frieza. Ah, y ahora me regaña que nunca he podido entrar porque me falta habilidad... streetwise, diría el canon de Vampire, por no decir la forma en la que me dijo aquí Umachan. Gracias, se ve que me quieres mucho. O sea, el codazo de fila, no falla el de, oye, permiso, ya mi abuelo ya entró, se coló mi niño, déjame ir a buscarlo. Que fíjate que la otra vez estaba en Six Flags y alguien estaba aplicando esa. Ah, ¿sí? Y pasó y lo vi, me le quedé viendo y respondí atendiendo al canon Simpson. Dije, ¿inspector de seguridad? Se me volteé a ver con cara de... ¿no? Ah, entonces... uy, con permiso. Pero bueno, la Japocón viene el siguiente fin de semana. Atendamos a lo que nos dice Uma-chan de no dejar esto al último momento. El tema es que es entrada libre. No puedes comprar boleto antes. Cuando, por ejemplo, hay eventos en la asociación en Kaikan... siempre recordemos que o cuando ponen los boletos siempre es bueno conseguirlos antes o llegar temprano. Aquí yo creo que habrá que estar llegando por ahí de las 10 de la mañana porque si no esto va a ser un gran circo. Entonces, pues, téngalo presente. Si quiere más detalles, ahí le pusimos el... sí, está la liga con la información. La liga con la información. No logramos encontrar como la página oficial. Pero bueno, el link que dimos está bastante bien. Si alguien se da un rol, pues nos cuenta luego. Exacto, si alguien se anima a ir y si llega y entra, pues bueno, ya sabe. Les recordamos el otro evento que yo creo que es una semana después. Porque si este es el siguiente, es el 28. Uh-huh. Sí. El siguiente fin de semana viene la TNT GT 12. Pues no sé por qué es GT. ¿3 y 4 de febrero en la Expo Reforma. Sí, es el siguiente. O sea, en los siguientes. ¿Ya solo dos sábado y semanas. Domingo? Antes era desde los viernes, ¿no? O bueno, no sé. Pues sí. A esa voy a ver si alcanzo a ir. Te invito a que nos acompañes en la expedición. Habrá que conseguir los boletos. Supongo que Uma-chan nos podrá ayudar a no regar el tepache. Abriremos una página de Patreon en la semana para recaudar municiones y provisiones para esta expedición, en caso de lanzarnos. Sí, así es que también, si no lograste ser lo gran kawaii que querías este fin de semana porque hubo algo que no te llegó por el correo, no alcanzó a secar eso que estabas pintando, los implantes de Bubi no llegaron, pues bueno, tienes la otra opción, ¿no? Bueno, pues es que hay algunos cosplays que requieren eso. Pero ahí está, pero yo, es el meollo del cosplay, ¿no? O sea, si no llega tu implante por correo, pues improvisas. O sea, costalazo de azúcar y pues ni modo, ahí lo esculpes, no sé. Bueno, yo digo, no sé. Sí, opciones hay. Entonces, por eso no soy cosplay, porque... Por eso no podemos hacer mucho el cosplay, pero sí, no. Pero ya andamos por ahí, entonces prepárese. El siguiente evento es el 3 y 4, ¿cómo se...? Quiere caer Gael, por eso se le cae la cabeza a veces. Es una de nuestras figuras que está aquí acompañándonos en el escritorio de Meca. Recordamos otra vez, 3 y 4 de febrero, Expo Reforma. Los boletos los puedes comprar electrónicamente, creo que también. O si no, en algunos de los lugares de la plaza de Frikis y todo eso que están ahí en Eje Central. Entonces también chéquenlo. Está también en una de las publicaciones de la semana pasada, para que también revisen y se animen a conseguirse las cosas. Creo que ahí va a haber como más eventos y memorabilia. Uh-huh. Sí. Eso no va a decir que es bueno ni malo, pero pues al menos tendrás más opciones. Entonces, 3 y 4 de febrero, Expo Reforma, la TNT GT 12. Y bueno, ya con eso estamos cubriendo con al menos las siguientes dos semanas de eventos identificados aquí por el crew de Mecha Garrison, para que todos ustedes nos acompañen. Y por ahí el buen Facebook, el buen chismoso Facebook, nos dice que alguien más le ha dado like a nuestra página durante este programa, probablemente porque nos esté escuchando en este momento. Así es que si estás por ahí, Omar, Adrián, gracias por darle like a nuestra página. Ya sabes, aquí encontrarás toda la información relacionada a anime, a videojuegos, con un corte old school y bastante amarrado a la época cuando los videojuegos eran de 8 bits. No dice, eso no quiere decir que no estemos al día y al ritmo de lo que la tecnología nos da, pero sí utilizamos esa referencia para todas nuestras... nuestros comentarios, ¿no? El mote que utilizamos aquí en Tortuga es: éramos gamers antes de que fuera mainstream esto. Así es. Nada más para que le echen algunas cuentas. Vamos por un par de rolas. La siguiente es en honor. Pues sí, honor, pero está nuestro invitado Neto, entonces le vamos a poner una rola que le gusta, uno de los Primal, de los primeros del Final Fantasy, de Garuda. Te la vamos a echar. Entonces, pues, estamos aquí en Mecha Garrison, un par de canciones y regresamos ya para entrar directo. Yo soy Jihad y regresamos.

Aquí de regreso, el buen Jihad con Don Neto, listos para entrar. Solo un comentario adicional. Saludos a Manuel Medrano, también, que supongo que nos debe estar escuchando en algún lugar, porque también ya es parte del Garrison, ya nos sigue. Gracias por darnos ese like y por estar ya en contacto con nosotros. Ya saben, pónganos ahí sus requerimientos para los programas, si quieren que platiquemos de algo en particular, algún anime, alguna serie, algún videojuego, opciones hay muchas, o algún tema desgarrador como el que justo vamos a entrar, o algo que ustedes quieran saber, pues nosotros nos daremos a la tarea de buscarlo y tratar de llegar con información para nuestro siguiente programa y rebotarlo con ustedes y debrayar qué es lo que nos agrada. Últimos dos anuncios parroquiales. Ya está la primera parte del anime que salió de Godzilla el año pasado en Japón en Netflix. Godzilla, Planeta de los Monstruos. Yo ya la vi. ¿Y? ¿Es un Godzilla? O sea, y voy a sonar como viejo diciendo estas cosas. Los Godzillas o las películas de Godzilla japonesas, ¿no? Las gringas, tienen estructuras bastante particulares. Siempre es un drama de la humanidad frente al evento catastrófico que se llama Godzilla. Y no hay forma en la cual la humanidad pueda controlar o detener a Godzilla. Lo van a intentar, van a sacar a Mechagodzilla, van a hacer el plan y van a hacer que todo Japón se una, bla, bla, bla. Pero se les va a hacer... O sea, lo van a intentar controlar. Pero Godzilla es tan grande... Que es ajustarse o morir. Exacto, es tan poderoso que lo van a detener un poco y van a seguir adelante, ¿no? Godzilla nace de esta situación social en la que la sociedad japonesa se enfrenta al evento de destrucción masiva de las bombas nucleares, luego de los terremotos, luego de los tsunamis, y a la percepción que ellos tienen sobre esos eventos de la naturaleza, que son tan grandes que lo único que puede hacer es tratar de reaccionar. Entonces, todas las películas de Godzilla tienen ese componente social. Y al final de cuentas, esta adaptación o esta nueva historia de Godzilla tiene esa misma estructura. Entonces, esa es la referencia. Es un drama de la humanidad frente al evento inamovible que es Godzilla. Y ahí ya cuando sale Godzilla, pues dices, Dios nos agarró confesados. Y está interesante porque la primera parte solo te hace decir, ah, claro, tiene que llegar la siguiente. No voy a spoilear. Oye, pero entonces, ¿son dos partes nada más o van a ser varias partes? Yo o... creo que son como dos partes porque esta dura 1:40. O sea, es una película. Pero digamos, ¿sí tiene un fin o sí se queda en continuar hábilmente? Así como de, y venga la semana que entra en el mismo Vaticano. Tiene un fin como el Señor de los Anillos. O sea, sí terminan acaba, de platicar pero una no historia. Ha acabado realmente claro, pero todo. Dices, o sea. Falta. Porque okay. les va a caer una. Ok, ok. Del tamaño de Godzilla de 20,000 años. Bueno. Entonces, véanla, está divertida. No soy tan fan del diseño del Godzilla. Parece como un perro ultramamá. Sí, yo... O sea, bueno, siempre ha sido como un perrito. Tiene como esas características ¿sí? como de perrito. Pero yo lo veo bien masivo, o sea, sí está... Es una montaña gigante. Bueno, el de la película, última película gringa de Godzilla. Sí era un Godzilla también que parecía que se había metido al... ¿Al gimnasio? Al gimnasio, pues ¿no? Este está como con copia, pero sí son diferentes. De hecho... Casualmente, el jueves, viernes, alcancé a ver el final de la película de Godzilla gringa de los mutos y vi cuando estaba saliendo el Godzilla. Entonces traía muy fresca la imagen del Godzilla del anime y lo vi. Y sí, se dan un aire muy... Están como del vuelo, solo que el Godzilla de King, de la última de los gringos, comparado con este Godzilla, se ve gordo. O sea, tienen el mismo volumen, son muy masivos. Tosco. Pero este se ve gordo, o sea, se ve medio fofo. El otro, no manches, sí, o sea, tiene... músculo y odio 100%. Sí, tiene okay. como 0.04% de grasa y lo demás es poder de destrucción. Pues la magia de Netflix te quita... Sí, peso. O sea, sí, es una bestia impresionante. Y si no lo saben y si no se dieron cuenta de mi comentario, yo soy fan de Godzilla, así es que... Verlo es sí, como claro, sí, te va a llevar pifas. Entonces, véanla. Yo creo que sí vale la pena verla. Será agregada a la lista. Si es un Godzilla. Ya está en la lista. Si es un Godzilla. Y creo que está bien. Lástima, pues a ver hasta cuándo llega la segunda parte. De entrada, yo inicialmente no sabía que eran como dos partes. Yo pensé que era una serie de anime porque iban a venir varios capítulos. Yo pensé también que iba a ser como una miniserie o algo así. Pues una miniserie de dos tramos de 1:40. Pero son dos películas básicamente. Bueno, sí son dos Que partes. Si más o menos haces la cuenta que los capítulos de anime son como de 20, 25 minutos, pues sí estás hablando de que están echándose unos 4 o 6 capítulos. Considerando que tienes intro y ending. Bueno, opening y ending. No, y eso siempre te quita unos 4 o 5 minutos. Entonces son 20 minutos. Entonces bajo ese escenario pues tienes 2, 4, 6. Sí, son como 5 capítulos. O sea, fácil te las eches. Sí, así. Sí. Condensado, sin que te corten. La narrativa está interesante. No, pero, o sea, lo que dices de que se siente como un Godzilla más tradicional, eso es la gran diferencia que tiene con las gringas. Que sí. Creo que los gringos es lo que no captan de Godzilla. Es que el tema de los gringos es que lo quieren hacer superhéroe. No, y lo quieren ajustar a Estados Unidos, lo quieren ubicar en Estados Unidos y no funciona Godzilla en Estados Unidos porque Godzilla fue hecho para Japón con sus ondas, precisamente como dices tú, la guerra mundial, los bombazos, guau. Sí. No tienen esa cultura y no tienen ese fondo histórico detrás. Pero bueno, no. Habíamos dicho que íbamos a debrayar, pero también no me voy a perder ya. Y vamos a mandar el tercer saludo ahora para Richard Velázquez, que también nos dio like en la página en este día de hoy. Gracias por estarnos escuchando, ya sabes, estamos por aquí. Y ya nada más siguiendo, ¿cómo? Les digo que nada más nosotros nos subimos al moto de la platicada y sí, se nos va. Siguiendo con el tema de Godzilla, hace 2 semanas fui a un... a una cantina japonesa que se encuentra aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Ajá. Invito a todos los seguidores de este programa que nos organicemos, nuestro parole officer, que si nos anda escuchando por allá, a Master Neto y a todos los que anden allá afuera escuchando, a organizarnos e ir un día. Vamos. Se llama la cantina, es una cantina al estilo japonés, que está pensada para, muy al estilo del salaryman que sale de la chamba y se va a echar unos drinks. Claro, sí, sí. Está ahí. Tienen un plato de ramen impresionante. Voy a asumir algunas fotos de lo creo que tengo por ahí. Pero más tarde, ¿no? Porque va a dar. Ah, no, ahí. Claro. No, y el plato de ramen, sí, es masivo. Sí. Masivo, pero buenísimo. Nutre una familia entera. Sí, no vayan sin comer porque sí se andan llenando. O sea, bastante bueno. Pero lo relevante es que entras y tienen un afiche, tienen una impresión en japonés de Godzilla. Okay. Que está ahí colgado. Y dentro de los tragos hay un trago que se llama Godzilla. Quiero pensar por supuesto, fue lo primero que perdí. ¿Y qué tal? La verdad es que bastante bueno. Es un trago con sake, no me creo que otras cosas, algunos cítricos y wasabi. Bastante bueno. Oye, ya me intrigó, ¿eh? Sí, te llega el ardor del aliento atómico en la garganta. Imagino. Pero no es excesivo, o sea, sí está bastante bien balanceado. Hay otros como el Hattori Hanzo, el Kirby, o sea, el Pac-Man. Hay varios tragos que creo que vale la pena ir. Sirven buena comida. Ajá. Y pues yo creo que está en el rango de precios de lo que vas a ir a un bar, ¿no? No te voy a decir... No, o sea, son 20 pesos. No se siente exagerado, pero también no es... Ah, sí, a ver, no es una exageración en el costo, pero tampoco es de... Con 20 pesos la libra, si sales comido, exacto, del diario, ¿no? Pero yo creo que sí deberíamos de ir un día, porque la verdad es que está bastante bien alineado. Entonces, recuerden el Kaito de Daigo en la Colonia del Valle para que se lancen. Pidan un Godzilla y me gustaría decirles que porque les digan que van de Mecha Garrison les van a dar algo, pero les van a dar las gracias simplemente de acompañar. Díganlo de todas formas. Díganle, oiga, nosotros vinimos porque escuchamos de esto en Mecha Garrison, un programa. Vienen recomendados altamente. Sí, hicieron una revisión de sus bebidas. Dijeron que nos lanzaran. Que nos dieran 3 Godzillas. Exacto, que pidiéramos puros Godzilla y Hattori Hanzos. Entonces... Ya, bueno, vámonos ahora sí con la parte buena, con la parte que estábamos platicando y que estábamos viendo de qué es lo que sucede con estos juegos. Entonces, Don Neto, recapitulabas inicialmente que el año pasado, al parecer, tuvimos como una crisis de todos estos juegos que supuestamente eran triple A, que deberían al menos de ser un juego completo. Y resulta que nos cayeron diciendo, ay, todavía nos faltan DLC. Pero no, y ahí yo pondría mi comentario. Ok, bien. No es que se hayan dado cuenta que la regaron. Ellos eran conscientes de que el proyecto estaba así. ¿Estás de acuerdo? No, por supuesto. Pero fíjate, estaba pensando... ahorita que dijiste que fue del año pasado, realmente esto ya tiene gestándose más de un año, porque desde que, o sea, digo yo que con los dos juegos que lo tengo fresco y así, que lo viví en piel propia, fue con Street Fighter V. Uy, sí, una gran cochinada. Y con The Division. Ese estuvo menos mal. Division fue un tema un poquillo más fino, pero digo, Street Fighter V sí, todo mundo que lo compramos cuando salió o que lo tratamos de jugar cuando salió, podemos concordar en que realmente el primer año de Street Fighter V fue jugar la beta de Street Fighter V, no fue jugar realmente el juego completo, oficial. No sé. Porque tenían N1000 problemas de conexión, personajes desbalanceados, etcétera, etcétera. Y fue cuando empezaron con sus benditas prácticas de vamos a venderles personajes en DLC y les va a costar la mitad de un juego. Que ahí yo te interrumpiría un poco y te diría. Eso fue como además el insulto, porque solo quiero que todos los que nos están escuchando tengan un poco de referencia, pero Neto es una máquina para jugar los juegos de pelea. No, o sea, tiene tantas anécdotas de su capacidad de juego que sí lo hace un competidor relevante ya en la gran farmacia que es la red, porque es eso, es una gran farmacia, es un lugar oscuro y tétrico en el cual uno se mete y resulta siendo apaleado de la forma más vil y manchada posible, y Neto logra sobrevivir ahí, pero aquí su servidor, un completo inútil para esos juegos. No, a ver, al nivel de la farmacia de internet, no, o sea, pero, sí necesito practicar mucho. Y en mi experiencia en el Street Fighter fue, lo jugué y dije, sí, no está mal, suena padre. Yo lo compré, me gasté mi dinero en eso y después resultó que le faltaban cosas. No me animaba a salir en línea, y después resultó el punto que tú mencionas. Entonces, al menos desde mi experiencia en juego, no era nada más que era limitado y me estaban dejando. La única salida era... Hijo, tienes que ir a ese lugar que se llama la farmacia de internet y sobrevivir. Y dices, no manches, mis rounds duran 10 segundos porque me patean hasta por debajo de la lengua. ¿Qué hago? Es que ahí Capcom no sé honestamente qué estaban pensando. Porque por lo general, siempre que habían lanzado un juego de peleas antes... Uh-huh. Te vendían un juego en el cual podías jugar tú tranquilamente contra... el juego en sí. Ajá, contra la inteligencia artificial. Contra la inteligencia del juego. En tu versión, en tu modo de juego de arcade. Ajá. No había broncas, hasta tenían historia de los personajes, que nunca hacían sentido, pero bueno, ahí estaban para que alguien algún día perdiera la razón tratando de hacerles, de encontrarles sentido. Pero, y bueno, también ya venía el lado del versus, que tenías el versus local, ahí de sillón con tus cuates, o el versus, como dices, de las farmacias de internet, ¿no? O sea, ya de plano... que es un lugar oscuro en esto. Contra Zagat en vida real. The Dark Zone. La Dark Zone, ¿no? Pero con Street Fighter 5 yo no sé. Creo que se les fue el piso de los pies. No sé realmente qué estaban pensando. Porque creo que con todo el auge de los eSports y demás, pensaron que si sacaban un Street Fighter el cual estuviera orientado nada más para el juego competitivo y hacerle ruido a los esports y los torneos y demás y no sé qué, con eso tenían, justificaban el que el juego no tuviera un arcade mode o de entrada. Entonces toda la gente que jugaba, te digo, aparentemente sí era mucha, porque muchísima gente se quejó de eso y muchísima gente regresó el juego cuando se dieron cuenta de que pues oye, pues tu juego viene, le faltan cosas, ¿no? O sea, es como, oye, mi bici pues no tiene una llanta, o sea, pues yo no quiero un monociclo, quiero una bici. Entonces... Ah, y en México no lo puedes regresar. Bueno, pero viva, bueno, iba a decir Obama, pero no, ya no. Ni Obama nos salva. Ni Obama nos salva. Pero, pero bueno, el afán de sacar las cosas, no sé si rápido, nada más con... Creo que es una cosa entre sacar las cosas rápido, como para precisamente poder empezar a vender, por ejemplo, que los personajes extras de DLC o cosas por el estilo, y pensar que la gente no se va a dar cuenta de que, por ejemplo, en este caso, no tiene arcade mode. Ah, pero puedes jugar en línea y puedes jugar casual o rankeado. Pues sí, pero si yo no quiero jugar casual o rankeado, o no quiero conectar mi consola a internet, porque sigue habiendo todavía los ermitaños que le tienen miedo a internet. O sea, y que dicen, no, si conecto el PlayStation a internet van a saber dónde vivo y qué veo y pues, no está bien, o sea, cada quien tiene sus ideas mafufas, ¿no? Pero pues no, o sea, y no era lo que era Street Fighter antes, o sea. ¿No será que algunas compañías de la vieja guardia, de la old school, no están preparadas para entrar al mundo colaborativo? Y lo menciono por el ejemplo inicial que diste de un ejemplo que sí es de un juego que sí estaba preparado para el juego en línea sin caer en el pay to win y sin entregarte un juego a medias, que fue Overwatch, que lo hizo Blizzard, quien tiene la vida explorando y explotando el juego en línea. Sí, claro. ¿No? World of Warcraft, toda la parte de StarCraft, todo, o sea, se han dado sus descalabros, lo hemos platicado aquí con el máster de que StarCraft 2 no les jaló, StarCraft se mantuvo, World of Warcraft ha sido una franquicia redituable que les da cierto nivel de mantenimiento, que requiere de la administración y el entendimiento de la gente que juega en línea. Y entonces cuando se voltean y dicen vamos a sacar un juego de pelea o de combate que tenga cierta visión, pues se colocan todo ese entendimiento de la red y de cómo presentar los juegos para que puedas tener un desarrollo interno y que también puedas ir brincando a ese lugar oscuro que es las sesiones ya casuales, las sesiones de ranqueo en donde te encuentras sujetos que, Dios mío, no sé si están conectados cerebralmente a su consola o uno es bastante torpe con los dedos. Y que, por ejemplo, si revisas la serie de títulos que tiene Capcom o Konami o esas grandes productoras de videojuegos de la vieja guardia, pues no tienes tantos de esos, ¿o sí? Pues ahí creo que eso es precisamente la clave, ¿no?, de todo el asunto. Porque, mira, por ejemplo, mencionas Blizzard, ¿no?, que ha tenido, como dices tú, básicamente todos sus juegos han sido en línea desde StarCraft. O sea, StarCraft, el Warcraft original. Bueno, el Warcraft original, pues no, porque no casi tanto, en esa realmente época no había ni internet. Entonces, pero por ejemplo, el Warcraft, StarCraft lo puedes jugar en línea o puedes hacer tu LAN local o tú solito contra, pues así que contra el juego en sí. Contra el que contra se dejara, el, sí. Ajá. Luego sale World of Warcraft, que pues bueno, el monstruo que sigue siendo todavía, o sea, que me da risa, ¿no? Porque dicen, ay, bajó el número de suscriptores, ya nada más son como 4 o 3 millones. Yo, ¿sabes cuántos son 4 o 3 millones? No los metes en el estadio, o sea, más grande de alguna ciudad y sí, pensar no, que, no. O sea, es más, perdón, no. Hay países en Europa que no alcanzan esa población. Uh-huh. Sí, o sea, exacto. O sea, esto es la base de jugadores, es podrían tener su propia nación por ahí. Podrían tener una nación, claro. Sí. Y y ahora con Overwatch, que se ve que ya, que por ejemplo es interesante o es curioso ver lo, porque te digo también con el Overwatch, que digamos es ahorita el hijo prodigio, sí, de la familia Blizzard. Digo, también han tenido sus dramas y demás. Pero hoy los dramas no son de que si están cobrando más, que si están cobrando menos, que si es injusto. Es cuestiones de balanceo en el juego. O sea, cuando yo creo que como desarrollador, compañía, cuando tus broncas son porque te dicen que en el juego nada más hay que ajustarle unos cuantos valores a los personajes para que peguen más, peguen menos y haces feliz a millones, pues debe ser una... Debe ser, o sea, como la realización. Sí, son de las discusiones que te gustaría tener, ¿no? Que o sea, sabes, revisemos el performance de, sí, o sea, te metes a de Twitter, Soldier 76. Te metes a Twitter el sábado y están quejando. Bueno, el lunes flipeamos ahí tres switches y pues ya. O a lo mejor tal cual dices, no, que se aguante. Pues es justo la idea, que él pegue como mula. Pues sí, porque a lo mejor exactamente están probando o están esperando que la gente reaccione de otra forma, porque ellos saben que el meta puede ser de otra forma. En fin, pero ahora te vas ahí con Capcom, Konami y otras, que les dicen qué están haciendo con sus juegos, qué basuras están haciendo, ¿no? Porque por ejemplo Capcom, pues no nada más es Street Fighter lo que realmente están, o bueno, casi arruinan hasta el suelo en años recientes. No, porque este lunes pasado salió el patch de Arcade Edition para Street Fighter 5. Ah, ya lo puedo bajar. Sí, ya. Y es gratis. O sea, bueno, si tienes Street Fighter 5 es gratis el patch. Ah, bueno, o sea, eso me hará... Qué bueno. O sea, te dicen, pero es lo que comentaba hace poquito, ¿no? Que me da risa, que es... Ah, es el patch con el que te dan Arcade Edition. Y uno se queda pensando que es con el que debía venir, claro, el que juego en un principio, juego, ¿no? Sí. O sea, era el cuadro ahí, el triángulo que le faltaba, el rectángulo que le faltaba en el menú ahí, ese espacio bindi, vacío. Así de, oye, era ahí donde iba, ¿no? Y bueno, con eso medio han recuperado un poco algo de... No, jugadores han recuperado muchísimos, o sea, eso donde se vio muchísimo fue en Twitch. Que ajá. Twitch Street Fighter 5 estaba casi realidad, borrado de la faz del top 10. Uh-huh. Casi. Y esta semana fue top 3, top 4. O sea, estuvo bajito de League of Legends, que pues, ¿quién lo va a destronar? Y no recuerdo cuál era el segundo juego que vi frecuentemente esta semana. Pero digo, vi Street Fighter 5 ahí, que fue así como de... ¿Cómo? O sea, ya está... Lo está jugando y lo está... Y hay gente que está volviendo a ver a los jugadores profesionales que lo están retomando. Y sobre todo, que aparentemente les gustó todo el ajuste que trae este update, ¿no? Este patch. Pero bueno, si del otro lado, con Capcom también tienes un Mega Man. Que Mega Man lo han dejado año con año parece que Mega Man es como la oveja negra y no lo quieren por alguna razón, como si Mega Man les... Pero ya iba a regresar, ¿no? Tenemos las versiones Legacy, sí. No, y el año pasado anunciaron que va a haber un Mega Man nuevo este año, sí. Pero pues bueno, a ver qué tal sale, porque si recuerdas el Mighty No. 9, que se supone que era la salvación de todos por la escasez de Mega Man y que al final fue... Y que nomás no. Sí. Es que creo que hay algunas franquicias que sí tendrían que repensarse mucho y que a lo mejor es más un tema de relación sentimental que no deja que la saquemos. Por ejemplo, hay otra serie en Netflix que se llama The Toy That Made Us. Los juguetes que nos hicieron. Ah, ok. Ajá. Y tocan Star Wars, tocan Barbie, tocan He-Man y los Amos del Universo. Y el cuarto, supuestamente son 8, tienen ahorita la mitad liberada. Y el último es G.I. Joe. Uh-huh. Y ¿Ya los viste? Ya. Okay. Ayer me los reventé todos para... Para hablar. Para, no, está bien. Para ya estar medio alineados. Ajá. Y justo muchos de ellos lo que dicen es, en algún momento tuvieron gran impacto, cambiaron la perspectiva de cómo era, qué tenías que jugar, hacia dónde, te dieron una gran referencia porque no existía, pero el tratarlos de regresar a las compañías les ha costado mucho trabajo y parece ser que algunos de ellos ya no tienen el lugar para poderlos regresar. Por ejemplo, no. He-Man fue un hitazo brutal en los 80s. Y lo intentaron y bueno, después fue la porquería de película y ahí fue donde todo se fue al cuerno. Oye, Drago era He-Man, ¿no? Claro, Drago. Drago, o sea, era He-Man. Hasta ahí. Yo siempre esperé que le dijera a Skeletor, I will break you, o algo por el estilo, pero... Y véalo, está bastante divertida porque te das cuenta de tantas cosas. Es un artefacto de su época esa película. Sí, y al final de cuentas lo intentaron regresar en los 90s y simplemente ya no pudieron. Y parte de lo que mencionan es... No, y en los 2000s también hubo ya un remake. Sí, lo intentaron regresar en los 90 de una forma como un Flash Gordon y luego, ajá, en los 2000s y sonaba bien y no alcanzó. O sea, simplemente la gente ya no lo compró como era antes. Y solo quedan con la base de fans. ¿Qué? O sea, ¿qué? Los de esa época que al día de hoy pues ya pueden comprar juguetes. Pero es solamente... El recuerdo, la memorabilia. Ya los niños no piensan en eso como algo relevante. Es que realmente, bueno, ya, o sea, ahí vamos a debrayar un poquito de ese lado. Pero es que no pueden... El querer venderle a alguien o el querer venderle a las personas hoy algo con nostalgia es realmente la katana de doble filo ahí. Sí. Porque es... Porque no va a haber un punto medio, es o te va a ir súper bien o te estás, ¿sí?, impalando tú solo de una forma brutal y grotesca. Porque, por ejemplo, como dices, ¿no? He-Man, ¿por qué falló? Pues porque ya realmente los niños hoy en día ya no ven las caricaturas del sábado en las mañanas. Digo, por ejemplo, los niños gringos, nosotros también, cuando, ajá, estábamos niños, que veíamos al Carisaurio en las mañanas, los fines de semana. Con los Caballeros del Zodíaco. Con los Caballeros del Zodíaco. Pero, y eso era nuestro horario. ¿Por qué? Porque no teníamos un Netflix, porque no teníamos un YouTube. Sí, claro. Algo por el estilo que nos pudiera distraer de eso. Era, sí, lo que teníamos y era lo que había. Sí, sí, entonces, tenías que reventar eso porque era la única forma de obtener ciertas cosas. Al día de hoy los niños... Tienen tanto para ver, hacer y hasta debrayar, inventar. No, y además lo que ellos quieran. O sea, tal cual es, sí, lo que ellos, sí, quieran. Sí. O sea, antes era eso, no teníamos la elección o no teníamos la opción. No, era eso y te lo tragabas. Era eso, te gusta bien, ¿no? También porque tu hermano lo quería ver. O porque es lo único que hay en la tele. Porque era cambiarle al 11 y de un documental. No, pues no, nadie nunca, ¿no? Entonces, bueno, para quien no lo sepa, Canal 11 es como el canal cultural. No, no le estoy echando tierra, al contrario. No, es bastante buena esa televisora. Gran canal, hoy en día es el único canal que recuerdo. De hecho, era tan de culto y tan de cosas raras que durante las eras oscuras donde no hubo nada de Star Wars, era el único lugar donde pasaban las películas de Star Wars. Sí. Jueves, sí. Viernes a las 11 de la noche las pasaban. Dobladas, pero sí. Dobladas, pero las estaba. Pasaban. Era el único lugar donde las veías. En ningún otro lugar. No estaban ni disponibles en el videocentro, sí, o en el Blockbuster. Era, si la veías, estate atento con tu cassette. Era un lugar oscuro a decir, nos conseguimos las películas VHS de Star Wars. Y sí, sí. O la viste en el 11, doblada, y decía, C-3PO y Lucas Trotacielos. Lucas Trotacielos. Chewbacca. O en algunas otras dirían, Mascatabaco. No, en serio, sí. Bueno, a mí me dijeron que decía así, yo no Masca puedo. Mascatabaco, Lucas, bueno. Trotacielos, Han el Solitario. Han Solito. Bueno, eran épocas obscuras, por eso se llaman así. Sí, sí. O sea, ya después llegaron todas las cosas y podías encontrar cualquier versión de Star Wars en cualquier lugar del súper, estaba ahí algo. Sí, no, bueno, sí se volvió el monstruo que es. El Godzilla que es hoy en día. Exacto. Pero es el Godzilla fuerte, no el Godzilla gordo. Bueno, no, sí es el Godzilla gordo, porque creo que ya es un... Ahorita están intentando ponerlo como en un programa de CrossFit. Como para que agarre. Sí, ahorita... Tuvo su época, ajá, fluffy. Y decías, pues sí, pero como que se ve gordito, ¿no? Trae lonjitas. Bueno, ahorita ya se puso su bandana. Y ya está ese tipo ya río. Mira, ya estoy aquí corriendo, ya. Ya se marcan los músculos. Es como que parece... Sí, ya está dando... Está mejorando su condición. Está mejorando su condición. Y de ahí podríamos saltar, para que no vean que tenemos tantos saltos mentales. Por ahí podríamos saltar justo al juego que mencionabas, al Battlefield de Star Wars. Uh-huh. Los dos eventos de Battlefield que han salido. Battlefront. Ah, perdón. Sí. Battlefield es... Sí, es cierto. Star Wars Battlefront. Han sufrido de la maldición de los juegos de Star Wars. Suenan bien a nivel de diseño. La gente los compra por la memorabilia, por la conexión. Y los juegas y... Pero fíjate, realmente no son juegos malos. La bronca es que realmente no saben, uno, cómo venderlos, y dos, cómo acabar de hacerlos. Porque, por ejemplo, quedándonos con Battlefront 2, mucha gente del Battlefront 1 lo que uno de los grandes reclamos era de que no tenía una campaña de un jugador, o sea, no había una historia. Era métete a matar Stormtroopers o métete a matar rebeldes. Que era el approach de juego en línea de Street Fighter, ¿estás de acuerdo? Ajá, que era lo mismo, exacto, o sea, métete a pelear contra otra gente y te gustan, bien, ¿no? Pues ya lo compraste. Así que, gracias. Ya tenemos gracias tu dinero. Sí, ajá, sí, entonces. Aventanos en las pilas de dinero. Ahí, ¿cómo? Se me olvidó el nombre del cuate de Capcom. Pero bueno, para Battlefront 2, meten la campaña. Y mucha. Pero no sé si fue por una onda de ser inclusivos, o ser originales, o pensaron que le iba a gustar a la gente. Pero en un principio promovieron la campaña, como que ibas a jugar como esta chava Stormtrooper, algo por el estilo, una chava imperial. Ajá. Que ya dividió ahí a la gente en dos. Los que decían por qué va a ser una mujer, los que decían por qué no va a ser un Skywalker. No sé qué, entonces era así de nunca. Esa es una ley universal. Nunca va a ser a todos felices. Sin embargo, trata de hacer a la mayor cantidad de gente posible feliz. Sobre todo si les vas a estar pidiendo dinero después de que les arranques el costo del juego inicial. Que ahí regreso al punto de la maldición de Star Wars. O sea, el problema de Star Wars y de meterse con el canon es que a nadie le entra. O sea, ya al día de hoy, Star Wars ha sido tan relevante y tan importante para la cultura popular mundial que es un referente que ya tiene un grado de cercanía y está en un lugar de aproximación ideológico, moral, religioso, que la gente reacciona casi como estuvieras diciendo que ese no es el Mesías que estábamos buscando. Y yo, después de todo el drama de los últimos Jedi, como la gente se ha polarizado y las reacciones, sí lo comparo con el problema de separación religioso de los judíos con los cristianos. O sea, ese no es el Skywalker que nosotros queremos. Ese es el Skywalker que queremos. Y entonces, tal cual, tienes ya dos posturas, que unos dicen, no, nosotros nos quedamos con el canon antiguo, y hay otros que dicen, nosotros nos quedamos con el nuevo canon. Y si usted tiene algo de conocimiento de por qué se separa la religión judía y cristiana, es eso. Básicamente, es eso. Es eso. Y entonces, al día de hoy, las reacciones de la gente es de ese estilo. Entonces, ahora imagínate, haces mal el juego, le pones pay to win y además le echas ese cóctel. Sí, claro que la gente se pone loca. Yo no sé qué esperaban así cuando veían que decían en la caja flamable. Yo no sé qué pensaban cuando le aventaron el cerillo. ¿Qué esperaban que pasara? ¿Que salían lucecitas? Pues sí, pero no como las que esperaban realmente. Que creo que ahí es parte de la poca sensibilidad que tienen las compañías cuando no tienen el control completo de las franquicias o cuando no les ponen el respeto que deben a las franquicias. Y fíjate, regresando a algo que debrayé horriblemente hace ratito, pero lo que decías de las compañías y la vieja guardia, la nueva guardia, a lo que iba con lo de Blizzard es que Blizzard realmente, el equipo que tienen o que han tenido en sus juegos, como que siempre han escogido gente que sepan cuál es el objetivo, el final de cada producto que han tenido, ¿no? O sea, nunca han desvariado, por ejemplo, para World of Warcraft, ¿no? Que ya tiene que también como unos 12, 13 años, no sé. No, 12 o más. 12, 13 años, fácil. ¿Como del 2000? No, más 12, como 14, 15. Pero bueno, ahorita se el punto es que, por ejemplo, ellos habían tenido casi hasta hace algunos años, 14 sí. Añitos va a ser. Pero mira, ellos habían tenido casi como que el team principal, central, había sido casi siempre el mismo. Entonces el juego se había logrado mantener la calidad del juego, siempre había sido constante. Nunca se desviaron realmente de nada de lo que sabían que a la gente le gustaba. A final de cuentas, experimentaron, sí, tuvieron sus errores, sí, pero sabían qué estaban haciendo. Yo la bronca que veo, por ejemplo, con Konami y el Capcom, como los Electronic Arts, lo que quieras, actuales, o sea, todos los que están teniendo estas broncas, es que no, la nueva guardia que está teniendo, que está adquiriendo, que está entrando, la sangre nueva que está entrando en estas compañías, está entrando no con el afán de hacer juegos para los jugadores. Están entrando con el afán de hacer juegos para hacer dinero. Que sí, es últimamente el fin, quieren hacer dinero. Pero Blizzard sabe que si hacen juegos para jugadores, quiere decir que los van a tener contentos, quiere decir que van a seguir echándole aguacate por meses y meses y meses y meses, sin problema alguno. Estas personas nada más, la sangre nueva que entra, te digo, como un Konami o un Capcom, un Electronic Arts, ven, ¿podemos vender el juego ya? Sí. ¿Podemos vender cosas adicionales al juego que la gente va a necesitar o va a querer? Sí. Ah, pues es más dinero. Ah, vamos a hacerlo así. Pero se va a enojar la gente. Pero nos van a dar dinero. O sea, se van a dejar después de que nos hayan dado el dinero. Concuerdo con ese approach. Pero creo que lo que hace que, o sea, no digo que no. Pero no. No, no, no, no. Puros no. A ver, déjenme ordenar mis ideas. Estoy de acuerdo con tu postura, pero creo que esa postura siempre ha existido. O sea, siempre han querido quitarnos el dinero. Y está bien. Sí. Esa es la idea de tener un negocio y tener una estructura capitalista. Yo construyo algo, te lo vendo y te tengo que generar cierta necesidad para que lo consumas. El gran tema es el internet. y la capacidad de distribuir contenido una vez que alguien ya compró el juego. Porque ¿qué sucedía antes? Antes llegabas y tenías que preparar el lanzamiento de cartuchos y cargar toda la información ahí. Y si el juego estaba mal codificado, tenía un bug, te ibas al cuerno, porque ya nadie... ¿Cómo corregías eso? ¿Cómo podías asegurar que podías resolver ese problema hacia adelante con tus usuarios? No, sí, eso y te sí. quemabas eso y era sí. definitivo. Ya no, ay no, no se preocupen, no, es que antes aquí está el parche. No, el control de calidad antes era así como esto, o sea, tenían que lanzarlo perfecto. O sea, sí se les llegaba a escapar el bug, pero era rebuscadísimo. Pero además no eran bugs que eventualmente sonaban interesantes, ¿no? Y hasta existe toda una cultura del exploit que, del bug, ¿no? Ajá, ajá, de cómo pasarte los mods. Juego, o sea, sí. Era, terminaban, eran tan específicos los bugs y tan claros que... O crasheabas el juego, te permitía hacer ciertas cosas y había gente que se buscaba, que se dedicaba a buscar eso porque era relevante. Y no te... O sea, digamos, si te llegaba a pasar uno de estos bugs o glitcheabas tu juego, lo que fuera, no te sentías mal, no te sentías engañado. ¿No? ¿Por qué? Porque pues el resto del juego estaba bien. Sí. Hoy en día pasa eso y es... Putz. Que hacia allá voy. ¿Qué es lo que sucede? Conforme avanzamos... Todavía en los discos, pues ya lo emites, lo imprimes, lo quemas en el disco, lo sacas y a ver, arréglalo. Pues ya te fregaste, ¿no? Uh-huh. No puedes sacar versión 2.0 del juego bla bla bla. No. Venga por su copia, no la del juego. Venga por su copia, ajá. Sí, no. No haces un recall estilo los autos de decir, ay, a todos los que tengan una Explorer 2014, por favor regresen porque tiene algo que hace que la camioneta explote y favor, pues no va a ser que se nos muera. Regrésenla, pero no la use. Regrésenla, pero no la use. Avísenos dónde está y le mandamos una grúa, ¿no? Sí, o sea, sí. No puedes llegar y, o sea, el impacto no era lo suficientemente grande como para que pudieras recuperar todos esos juegos. ¿Qué sucede? Se habilitan las plataformas en línea, se habilita la disposición de los juegos en línea y entonces... Tienes la capacidad de cuando tú gustes... De... Te falló algo. Arreglar el juego. Algo, sí. Sin problema. Entonces... La presión sobre el desarrollo y el QA... Baja. O sea, yo sí los veo diciendo... Oye, pues ya lo probaste. No truena. Es más o menos estable. Sí, súbalo. Oye, pero es que nos faltan 5 ciclos de pruebas. No te preocupes. Sí. Termínalos de hacer. Los jugadores. Termínalos de hacer y los liberas en una versión 1.01. Se lo bajen en la noche, tan. Creo que al inicio primero se identificó como una funcionalidad relevante de tener ya esa disponibilidad en la red. Es decir, si nos llega a fallar algo, lo podemos arreglar. Y algún gran ejecutivo de alguna compañía se enteró de eso y dijo... ¡Ah! Es el atajo... O sea, ¿cuánto me puedo ahorrar en el camino de desarrollo de los juegos? Sí. 5 ciclos de pruebas. ¡Genial! Sí. ¡Sácalos! Pero y además yo ya empiezo a generar beneficio. Y se los puedo corregir y sin ningún problema. Oye, además les vamos a dar nuevo contenido. No, o hasta usas como diciendo, para que vean cómo nos importan. Vamos a arreglar su juego que compraron bugueado. Exacto, de la basura que ustedes tenían, pero les vamos a dar algo mejor. Y entonces ahora ya tenemos el punto del cinismo en el cual tienes juegos que dices, ¿te cae? O sea, esto es como la beta, nomás que tengo más cosas. Sí, ajá, exacto. No, una de las... La reacción general el lunes, que te digo que salió Arcade Edition, fue, ya salió el juego, ya salió Street Fighter V. Ya salimos de la beta, muchachos. Y básicamente sí, es neto. Pues o sea, sí. La beta ya acabó de Street Fighter V. O sea, ahora sí ya salió. Pero al final de cuentas, algo que tenía que haber sido en pro de beneficiar la experiencia del jugador y facilitar los desarrolladores de, vamos a decir, no estresarse de más para no cumplir con la perfección de un juego, terminó cayendo en el punto de, genial, tenemos la opción de arreglar el examen. Ay, me equivoqué en esto. Ya está. Sí. Ah, ¿era también esto? Ay, sí. Perdón. Uy, profe, otra vez. Sí. Ah, ya no, hasta copiaste la respuesta más píjole, perdón. Sí. Ahora sí ya está. Que no, que es el otro. Ah, en el Inter ya van en 1.54. Exacto, sí. ¿No? Entonces, creo que son esos approaches. A lo mejor las estructuras de juegos en línea más grandes, como por ejemplo los Final, pues yo al menos en mi experiencia inicial no me siento tan... dejado de la mano de Dios en el 14, porque sí se nota que estás colocando bien en puntos, bien evolución del juego, porque te das cuenta pues que después de no sé cuántos años, pues la gente empieza a modificarse, se explotan las cosas de diferente manera, la historia la mueves a otro lugar, requieres tener más temas y está bien. Pero es parte de una evolución. Y más cuando tienes un setting de un mundo abierto. Uh-huh. En donde dices, a ver, esto es lo primero y vamos a ir colocando más piezas. Pero cuando tienes universos bastante acotados, justo el que te digan, ah, sí, te voy a dar una tercera parte del juego y lo demás viene más adelante. Sí. Híjole. Viene más adelante por $15.99. Por $15.99. ¿Viene más adelante? Sí, pero... Saca la cartera, muchacho, porque... Sí, sí, entonces tienes ese tipo de temas que terminan de alguna forma impactando en la experiencia de los jugadores y que de alguna manera no te hace sentirte tan contento. Para este 2018, gran gurú de los videojuegos. Favor, ¿qué me haces? ¿Qué es lo que viene como triple A? ¿Viene Anthem? Este juego como... ¿Asangrante? Open world de... Como... De armaduras. Que es como una especie de Destiny. Hijo, Destiny pero es otro más grande. Es otro gran dolor, ¿eh? Más o menos. Es constante. Pero, bueno, yo... Es que, bueno, ¿sabes ahí, por ejemplo, cuál es el asunto con... De Brian, saliéndonos por la lateral un poquillo. Ahí, tocando el punto de Destiny. Yo, como tú sabes, yo Destiny 1 nunca lo toqué. No. Tenía una versión irreal a los juegos, a los shooters en primera persona. Porque siempre me había considerado muy malo. Luego ya me di cuenta que no, que realmente era que mi control era el malo. Suena súper pretexto de escuela. El perro se comió mi tarea, pero no, en realidad estaba usando un control malo. Por eso no podía. Por eso no podía. No, pero era Call of Duty en ese entonces, que al final ese juego lo acabé usando de portavasos. O sea, al menos valió la compra. Nada. Pero con Destiny lo que he visto, con Destiny 2, lo que he visto es que pasa algo muy extraño, porque Destiny 2 lo vendían o lo estaban promoviendo como el gran sucesor de Destiny 1, que de entrada Destiny 1 se tardó algunos años en llegar como tipo Cell a su versión perfecta del juego, que es en la que está hoy en día y que es con la que mucha gente está o quedó realmente feliz y satisfecha, porque tenía ya varias actividades que recompensaban tu tiempo de juego, variedad de armas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se acerca Destiny 2, pues básicamente es como la segunda venida del Traveler, ¿no? Y hasta yo pues, me entusiasmé, me acuerdo cuando salieron el primer tráiler. Que te comenté, pues, yo creo que a Destiny 2 sí le entro. Y que de hecho, pues sí le entra. De hecho, hay ants por ahí. Ahí ando, sí. Pero sí, entre yo, en mi experiencia, y viendo a gente opinar en foros y demás, sí se ve que Bungie de plano no... O cambia, o como usando nuestra analogía de la guardia. La guardia la pusieron en carbonita a dormir y trajeron y liberaron simios y están haciendo lo que quieren ahí en las oficinas. Realmente no sé cuál es el segundo escenario, porque no hay forma de explicar cómo ignoraron todo lo que aprendieron del Destiny 1. Es como que dijeron, bueno, pues tabula rasa, ya se nos olvidó todo, ni modo. Pero, ¿saben qué? Gracias y estén pendientes a los DLCs. Y todo el mundo se quedó de cómo, o sea, el juego que ya se sentía completo, que se sentía divertido, porque armas que te caían con perks, con funcionalidades al azar. O sea, no tenías como que armas ya prehechas, ¿no? Uh-huh. Y en cambio llegas a un Destiny 2, que es un sistema súper simplón en comparación al Destiny 1. Con armas que te puede caer 20 veces y esa es la misma arma 20 veces. Y no, que puedes... Sobre todo yo creo que a mí es lo que más me fatiga. Es que puedo jugar Destiny una hora o puedo jugar 10 horas. Y veo el mismo progreso. O sea, no, o sea, es así como de... ¿Y ahora qué? O sea, ya estoy aquí sentado, denme algo. O sea, no cae nada. O sea, no te da nada. El juego no te promueve el que te quedes sentado. Al revés, parece que el Destiny es como Destiny 2 es como la cura al no, a los que están adictos a los videojuegos o algo por el estilo. O sea, juega Destiny 2 y tu niño no querrá saber más de unas cosas. Que ahí yo creo que uno de los puntos que les hace falta. Estoy de acuerdo contigo. O sea, el tema de que te siga cayendo el mismo mar con las mismas características es como bueno y malo. Porque... O sea, es bueno porque te cayó. Es bueno saber que hay ciertas armas con ciertas características y ya. Y está bien, ya las tienes. Hay otras... O sea, es que creo que deberías de tener los tres niveles. Deberías tener armas que son random por completo. Hay otras armas que al menos un perk se debería de mantener. Para que al menos digas, es que yo necesito esta característica. Y sé que si me cae esa arma, ya la tengo. Sí, porque... Porque eso está esperando, puta, a ver qué me tocó. Ah, puro random basura. No, porque aparte con... O sea, por ejemplo, en este... Con este ejemplo es... Le metes más variedad al juego con armas distintas que se jueguen distinto. Y que se acomodan a distintos tipos de jugador. Porque si nada más tienes... Realmente la única diferencia en el juego es... Las tres subclases principales. Es... Porque todo lo demás se va a jugar igual, casi básicamente. O sea, nada más se... La única diferencia va a ser si eres un Titan, un Hunter o un Warlock. De ahí en fuera, todos tienen lo mismo. Entonces es como de... Y pero pues luego, o sea, se ve muy padre el plato, pero pues sabe a... Sabe a puro taquito de steak, nada más. Solo quiero hacer referencia que Neto tiene una gran experiencia en el final, en donde... ¿Cuántas clases tienes? Pues todas. ¿Qué tan diferentes son? Todas. O sea, los tanques se juegan diferentes. Los DPS se juegan diferentes. O sea, haces lo mismo, pero no haces lo mismo. O sea, no es la misma aproximación. La cadencia de cada uno de ellos, no. Sí. Sí, obviamente regresas a tres subclases que hacen casi lo mismo. Con ligeras diferencias. Sí, sí, la aproximación es simplona. Yo estoy de acuerdo. ¿Eso lo hace malo o bueno? No creo. Pero sí el punto que tú mencionas de el tiempo que te gastas y que parezca que no avanzas es el que dices, ah, bueno, whatever. Creo que yo estuve jugando más ahora que estuvo el evento de Navidad. Porque quería sacar los regalitos y las cosas que... Y ahí sí sentía que avanzaba. O sea, sí sentía que el juego, que el día que le jugaba... Al menos sí salías con algo. Me recompensaba con algo adicional. ¿Sí? Bueno. Pero ahorita es de, ah, sí, ir a sacar las mismas armas de siempre. Pues fíjate, yo ahora con lo que me desencanté un poco de nuevo fue que esta semana fue el evento de... Las facciones. De las facciones. Que para quien nunca jugó Destiny, básicamente es uno... Hay tres facciones... uno como jugador pues le jura alianza a esa facción y el chiste es que es como una competencia entre jugadores sobre ver qué facción tiene más seguidores y logra cumplir como que más objetivos durante esa semana. Entonces uno de los atractivos de esto es que dependiendo qué facción uno se alía a uno, bueno, le dan equipito que se ve de otra forma, como colorantes para el equipo también de los colores de la facción. Y en teoría también vienen armas que son específicas de cada facción. Entonces, ¿qué pasó? Sale el evento este martes. La gente empieza a jugar, yo incluido. Y vemos que no, estas armas supuestas de exclusivas de las facciones, pues son como el mozo de Loch Ness, una leyenda. O sea, no... Simplemente ni se asoman, o sea, el monstruo de Loch Ness todavía, que es que la foto esa de no de sé cuándo, no acá ni la foto de la mujer de arma puede ver uno. Entonces, pues todo el mundo le empieza a tuitear a Bungie, oye, pues, ¿qué onda con tu evento? O sea, como que está medio chaveno, porque eso fue uno, y el otro fue que de repente algunos de las, algunos de los objetivos en el juego no estaban dando el bonus. Los bonos y los tokens de por participación. Sí. Entonces, pues toda la gente se quejó. Oye, Bungie, uno, ¿dónde están las armas? Y dos, ¿por qué no me están dando tokens de las facciones? Y pues los de Bungie fue así como de, ah, es que hicimos un cambio. Entonces, pues ya no van a recibir tantos tokens. Entonces, no jueguen mucho, porque si juegan mucho, los vamos a bloquear. Bueno, el juego los bloquea de recibir token. ¿Y las armas? Ah, bueno, es que ahí hay una bronca, porque como son armas que se consideran DLC, pues no les van a caer. Entonces fue todo el mundo así como, ¿y por qué no lo dijeron? O sea, si no le hubiéramos invertido. Me acuerdo que había una persona que creo que fue en Reddit, que puso, he estado jugando 16 horas. Yo estaba y dije, güey, pues también sal y ve la luz del sol. O sea, tú de menso que estás ahí. Y estás como de los Simpsons, que el Barça está electrocutando. No, sí me imaginé el tipo ese, que no dejaba de jugar esperando que pasara algo distinto. Y fue decir, oye, no, o sea, pues... Pero mucha gente, pues digo, yo incluido, pues sí fuimos, o sea, digo, yo no jugué a ese grado. Esas 16 horas. Pero sí fue de, o sea, esto era algo que le podía haber regresado algo de vida al juego y pues se les hizo muy falso y les dijeron, no, pues los vamos a castigar por jugar mucho. O sea, ¿quién, qué compañía te dice, no juegues nuestro juego? O sea, bueno, nada. Alguna que se preocupa en que ellos puedan salir y conocer el mundo de allá afuera. Solo ellos que quieran que nace la gente, que se dé cuenta la gente de que el juego está medio en un estado de porquería. Yo lo que iba a decir es lo que necesitamos hacer es el raid, porque también ese es un lugar en donde puedes obtener ciertos beneficios. Y el problema de hacer el raid es que, y pensé que lo iban a arreglar con los juegos guiados. Pensé que iban a poner un Party Finder, porque hay gente que eventualmente pues no lo tiene y pues ni modo, tienes que, y pues ya se chiflaron. Si no tienes amigos no puedes jugar eso. Oye, pero pues es que pues los que tenía ya no juegan, es su problema, ¿qué hago? Yo recuerdo en las primeras 2-3 semanas de Destiny 2, el clan en el que me metí estaba lleno. Eran 20-30 personas diario, a la hora que fuera del día, conectadas. Y me llegaban constantemente a la aplicación al companion del juego. Tal se unió al juego, tal persona se unió al clan, tal persona se unió al clan. Gente preguntando, oigan, ¿quieren hacer el raid? Oigan, vamos a hacer strike. Pasó el mes. Es como pueblo fantasma del viejo este. O sea, pero ya ni la ruedita, ni la bolita de paja pasa. Es tan por fantasma ahí que ni eso, o sea, tiene. Ni eso pasa. No, bueno. Sí, no, no. Yo tenía un clan y como todos empezaron a mover a otros, nos quedamos solos y ya no pude. Creo que ese es uno de los puntos que tendrían que arreglar, porque eventualmente el hacer los raids jala. Y por ejemplo, aprendiendo del final, que hasta este último parche, el tema de los raids, tenías que poner un request para hacerlo y tenías que juntar a la gente. Lo pusieron dentro de las ruletas y esa cosa está siempre llena. Sí, sale rápido. Y está bien porque la gente quiere jugarlo. Nada más no tenían ¿Cómo juntas a 24 changos? Ajá. Pues ponme a alguien que diga, vengan y jueguen. Ajá, exacto. O sea, pones la bandera y ellos... Como en la película, si lo construyes ellos vendrán. Exactamente. Entonces, básicamente. Solo tenían que poner, así como está el matchmaking de los strikes, tiene que haber un matchmaking del raid. De todo, de verdad. Debería tener de todo. O sea, ¿Por qué razón no? ¿Por qué no lo tiene? Pues porque yo espero el patch de $7, el DLC de $7 en abril, por el mes del Día del Niño. ya tenemos matchmaking para raid, pero O si no, la única rápido. Forma que puedes entrar es gastando un token para que alguien te lleve. O sea, es la forma más compleja para hacerlo, ¿no? Entrega el token, espera que alguien te conteste, llena la forma 21B, luego enciende una fogata y echa el viento hacia el... Sí, no. Sí, y espera a que te contesten. Porque... Espera a que llegue la paloma, el cuervo negro. Y además, con la forma en la que te recuperan tiene que ser... Que son 4 que ya están alineados y solo como puedes tener 2 que sean como los que no saben y entonces pues te van a llevar. Y si resulta que son una bola de payasos, ¿qué haces? Sí. ¿Te jodes? ¿Te fregaste? Sí. ¿No? Entonces, eso es uno de los puntos que necesitan arreglar. Eso es un flow que viene desde siempre. Esperemos que en algún momento lo arreglen. Pero pues parecería que las cosas... Al menos en Destiny tardarán un año más en irse arreglando. Es lo que todo el mundo piensa, que a lo mejor lo único que queda es dejar de jugar de aquí a octubre, noviembre. y ahí checar si ya Bungie hizo algo o a lo mejor ya ni existe. Yo creo que el tema de los eventos es lo que es válido ir a explotar. O sea, ir a explotar el evento de fin de año, año nuevo, o sea, que te ganabas cosas y naves que estaban padres, ¿no? O sea, las naves que habían salido inicialmente estaban medias raras, las naves que cayeron ahí estuvieron padres, la verdad es que me cayeron tres que estuvieron bien, y digo, ah, va, cayeron shells de Ghost, que también estaban padres, bueno, no, el último modelo nomás no me gustó, pero algunos perks están interesantes, y cayeron algunos Sparrows, y dije, no, órale. Después de eso, pues voy a entrar a sacar los eventos de Gear Poderoso para seguir subiendo sin necesidad de entrar al raid. Y esperar a que llegue el Iron Banner. En el Iron Banner, pues la relación de cosas pues, sí puede ser funcional. Ya lo dijiste, podría. Bueno, pues hay que ver y decir, ah, bueno. La de las facciones, como que la primera dije, es como un churro. No me metí por eso al segundo. Gracias por ratificar que fue un churro. Mira, lo que está padre es que si tienes equipo del rally anterior, ahora haciendo diferentes actividades según la facción, puedes sacarles ornamentos. Pero están padres. O sea, eso es lo único que yo realmente hice porque, o sea, traté de sacar los ornamentos que pude porque es de las pocas cosas. Digo, a mí con lo estético me compran ya. Sí, sí, ya, listo. Soy fácil. Vámonos por ese lado. Y sí, realmente sí se veían visualmente mucho mejor que los equipos Super X de la temporada 1. Pero que son de las cosas que tienen que... Sí, yo no sé si realmente cambiaron todo el equipo que tenían de Destiny 1. Si los corrieron, te digo, si los pusieron en carbonita o... Ok. Pero deberían de pedir recomendaciones a esos cuads y los sacaron por... Oye, pero bueno, regresando a lo a que... ver, 2018. Mira, sale Dragon Ball la semana que entra. Dragon Ball FighterZ, tú jugaste la beta. Sí. Dios, ¿qué opinas al respecto? Me sentí niño de nuevo y estoy fascinado y a la vez atemorizado porque... Yo no lo alcancé a bajar. A ver, platícanos rápido qué. Mira, así en poniéndolo crudamente, es como si fuera un Marvel vs. Capcom 2. Ajá. O Marvel vs. Capcom 3. Buena referencia. Equipos de 3. Ajá. Puedes taggear adentro o afuera personajes. Ajá. Digo, lo que tiene es que es Dragon Ball. O sea, ya habían existido juegos de Dragon Ball 2D, de peleas en 2D, antes. Pero digo, el juego este lo hizo Arxis, que pues, eran los papás de. Son los papás de Guilty Gear. Que quien ha visto esos juegos en movimiento son una chulada. Son una belleza. Igual y no entiendes qué está pasando. Pero se ve increíble. O sea, no sé qué pasa, pero se ve. Pero. Pero eso ve, yo lo hice, delicioso. Wow. Sí, ajá. Y es más, digo, no es más o menos lo mismo, pero, o sea, el juego está animado hermoso, o sea, los poderes salidos. No es como el último Capcom versus Marvel que cara fea. No, ni como me eso. Recuerdes ese juego que, nada más, creo que no lo he borrado el disco duro, solamente como para recordarme, que como un recordatorio, es así como el de recuerda que compraste basura alguna vez. Sí, y ahí lo tengo. O sea, y ¿sabes qué es lo malo? ¿Sabes qué es lo peor? Que no hubiera sido un mal juego si le hubieran echado tantitas ganas. Porque honestamente se bueno, ve... puedes esperar un año para que lo arregle. Sí, a lo mejor sale Arcade Edition en... No, que se veía, ya me toqué como 2020. Fácil, algo no, así. No, bueno. Pero no, pero este de Dragon Ball no sé, o sea, te digo, se nota... Se ve... El nivel de producción que sí le echaron sus ganitas. O sea, a mí lo único que... 26, o sea... El viernes. Lo único que le falta a este juego, o bueno, que yo lo hubiera hecho así como perfecto, es si hubiera usado la música del anime. Porque usan como el guitarrazo Guilty Gear, que digo, no es malo, pero se siente más a la versión doblada de Dragon Ball gringa. Ah, claro. Que la versión de, hijo, no, si nunca, algún día que estén de ociosos y quieran lastimarse los oídos, busquen en YouTube los intros gringos de Dragon Ball y bueno, van a saber lo que es llorar en tres idiomas a la vez. Pero no, no, una belleza. Yo ese juego le auguro. Y parece que sí está completo, ¿no? Mira, dijeron que se iba a ver un pack de personajes de DLC. Ajá. Creo que al mes de que salga. Pero el juego viene con, creo que son 20, 22 personajes. El roster de personajes, muy bueno, muy, muy nutritivo. Goku, Vegeta, Trunks. O sea, digamos que están los Majin clásicos. Buu, o sea, yo. Yamcha, sí. O sea, está Yamcha, está en Krillin, así que no tiene nada que ver. O sea, ponlo contra un virus y va a ser de. Yamcha virus. Sí, no. Pero, ¿cómo es? Pero, y el, por ejemplo. Ay, ya le estoy dando la otra. El nivel de poder de personajes. Fíjate que en la beta no podías utilizar a todos los personajes. Pero sí. Entonces. Y no había exactamente un training mode que jugar. Uh-huh. Podías jugar como el tutorial del juego, o sea, donde te enseñan para dash, haces esto para uh-huh. pegar guagua. O ya peleas contra otras personas. Pero sí se ve que. O sea, digo, aunque. En papel, básicamente todos los personajes son lo mismo. O sea, si haces un combito con golpe débil, salen 7 wallmazos, todos lo tienen en el cajón. Lo que sí tienen diferencia es que dependiendo del personaje, hay unos que sí hacen como que sí hacen un dash más rápido, más largo, o que pueden continuar combos en el aire con más facilidad. O regresando a la comparación con Marvel, que a la hora de taguearlos puedes continuar el combo fácilmente entre personajes, o que los movimientos, los supers, puedes combinarlos también fácilmente. O sea, pero te digo, no sé, eso todavía como que está por explorarse hasta que no tengamos disponible el roster completo. Pero parecería que te da una buena entrada. Esperemos. Sí, no. O sea, honestamente se ve que va a estar bueno. Yo creo que sí va a ser. Bueno, hubiera pensado que iba a ser el juego de peleas del año. Pero, Namco, antes de que acabara el año pasado, se le ocurrió decir, y por cierto, ahí viene Soul Calibur también el año que entra. Y esos Soul Calibur son como amor perdido. Pues es que lo que pasa es que son amor perdido, pero porque Namco nos lo receta cada tres presidentes, casi. Sí. Pero sí. Pero a ver, ¿qué tal? Entonces voy a comprar esos dos. O sea, el de Dragon Ball sí, porque sí, Dragon desde Ball. Que vi lo que has comentado, me va. Soul Calibur también, porque ese es un amor. Soul Calibur, yo creo que si llega a salir este año va a ser hasta finales. Está bien. ¿Qué digo? Está bien porque así da un espacio de jugar otras cosas en el Inter. Pero bueno, no, honestamente no tengo aquí muy presente si Namco cumple o no sus promesas. Porque igual le dicen Coming 2018 y es año fiscal 2018. Y no bueno, sí, si puede ser hasta abril del 2019. Bueno, pero no. Dragon Ball Fighter sí. Sí, no, y fanservice para tirar para arriba. Ah, pues ahí está. Listo. Y sale la siguiente semana, así es que. Preparen sus carteras. Monster Hunter World. También sale la semana que entra. Yo, confiésome, no soy fan a morir de Monster Hunter. Entiendo que este ya es la incursión de Monster Hunter al Open World, ¿no? Sí. Jugué la primera beta que hubo y sí, se ve que va a ser un juegazo. Siempre y cuando Capcom no le den la torre a la campaña de un jugador. Bueno, no a la campaña de un jugador, digamos a la historia que uno tiene que seguir para subir a su monito. Ok. Porque ¿lo comprarías? Si no saliera el mismo día que Dragon Ball, sí. Pero sale el mismo día que Dragon Ball. Pero lo comprarías. No, pero eventualmente yo creo que sí. Sí, sí. O sea, podríamos se decir ve divertido. Que podrías intentar hacer explorar. Espacio. Sí. No, mira, estuve viendo. Digo, porque yo siempre he querido. Nunca he tenido la oportunidad de jugar un Monster World. Siempre lo he querido. Un Monster Hunter. Y este me suena y creo que puede estar interesante. Y más si lo puedes jugar con alguien más. Sí, y sabes, jugando la primer beta que hubo, me recordó, híjole, aquí es donde hacemos clara la, el historial que traemos, pero me recordó el Phantasy Star Online de Dreamcast. Estamos hablando 99, 2000. No, bueno. Pero me lo recordó en un buen... Esa es la pregunta. Te lo recordó, pero hacia el sentido, bueno. En un buen sentido, sí, sí. Sí, no, y te digo, o sea, se ve que para la gente que le gusta Monster Hunter van a tener... Supongo que habrá mucho lore ahí, probablemente yo no lo voy a entender, pero pues bueno. No sé, creo que más que nada es como... Realmente es el... Las cacerías contra los monstruos grandes, que son... O sea, un amigo que sí es súper fan y que lo va a jugar y demás, me dijo que jugó la última beta que hubo. Y les pusieron supuestamente uno de los chonchos. Mega monstruos chonchos, que creo que es un Elder Dragon, como un dragón antiguo, ajá, un dragón anciano, algo así. Me está diciendo que la pelea puede tomar como de 19 minutos hasta la media hora, dependiendo de qué tan vivos están tus compañeros. Y no es que sea difícil, pero, o sea, digamos que son elaboradas las peleas, o sea, no es nada más así picarlo y quítate porque te va a pisar. O sea, sino que si son el medio ambiente donde estás peleando, ajá, también tiene que ver mucho con qué puedes y qué no le puedes hacer a, pues, a los monstruos. Porque, por ejemplo, si estás peleando cerca de una playa y palmeras, no sé qué, igual y en una de esas, por ejemplo, le puedes reventar una palmera para que la pise, se tropiece y ¡bam! Y velo a chacalear mientras está tratando de levantarse. Sí, a la Iwo contra los ATSTs. Ajá, sí, ándale, sí, es exacto. Sale tu Iwo interior y te la avientas encima al dinosaurio. Entonces, cosas así, sí, digo, eso está padre porque aparte le va a dar un replay, pues, interesante, juego, claro. Porque puedes, no siempre se puede, te lo vas a llevar a los mismos lugares. Porque no va a ser lo mismo y hasta tú solito te puedes hacer tu hard mode de la pelea diciendo no voy a usar el medio ambiente mode. No voy a hacer los cheats, entre comillas, para bajarlo. O sea, pero que siempre es padre jugar con el medio ambiente, o sea. Eso es padre, o sea, es tirárselo y... Porque aparte, o sea, pensando en juegos viejitos, ¿no? O sea, uno peleando contra un boss algo así... Y que ve en el fondo, no sé, los botes de gasolina. Ajá, o sí. Así, ay, si los pudiera usar esta pelea ya hubiera acabado. Acá sí. Es, pues úsalos. O sea, acércalo y pues si puedes. Échaselos. Reviéntaselos, ajá. No. Entonces, eso es divertido. Enero, la cuesta de enero se pone fuerte por estos dos. Sí, y la inversión está de tiempo, sí, está fuerte. Shadow of the Colossus. ¿Qué ese es? Memorabilia. Pues, nostalgia. Pero es... Digo, habría que ver con este si qué tanto plus le mete. Hasta donde entendí es solamente remake. Si es un remake, Bill... Mira, el plus que yo he visto que tiene, te vas a reír. El plus que tiene es una versión de tomar fotos. O sea, como que friseas la escena. O sea, es Shadow of the Colossus Wallpaper Edition. Exacto, Wallpaper Edition. Ya friseas, aplicas... filtros, colocas. ¿Sí puede ser eso? Sí. Y obviamente lo puedes hacer en el momento crítico, claro, ¿no? De claro, aquí claro. Cuando el coloso esté. Claro, o sea, sacas la mega foto, pero pues 2 segundos después te mató, ¿no? Sí, exacto. Pues, pero sacaste una foto increíble. No sé si eso te haga que tenga más jugabilidad. Yo mira, esperaría que esto no tuviera el costo de uno de los anteriores. O sea, no veo por qué razón les tenga que pagar un juego completo de $60. Pues mira, yo el original lo jugué con mi hermano bastante, lo acabamos todo, pero, o sea, y digo, sí nos gustaba mucho, o sea, luego llegamos a, es de los pocos juegos, o sea, digamos, recientes, entre comillas, que sí llegamos a rejugar varias veces porque nos gustaba, o sea, no porque quisiéramos sacar algo nuevo. Ya un remake, que nada más es, según yo, que es digo, visual. Que sí es como, ajá, sí es por el lado visual o nostálgico. Que no debería de costar tanto. Pues, o no. Si te lo quieren cobrar en los $60, te tienen que dar una figurita de los colosos. Es, sí, es que no sé, ajá, tendría que ser, o sea, porque, por ejemplo, no es lo mismo un Shadow of the Colossus que un Final Fantasy VII, que ese sí, o sea, puedes decir que es el remake. Sí. Que todos esperan. Y lo podrían zorrajar en $90 Square si quiere, pero porque sabe que se los va a comprar la gente. Shadow of the Colossus como que siento que es un nicho muy... Sí. Yo espero que ese juego no venga tan caro. Mira, si no viene, si sale como de estos de PSN de $40, creo que a lo mejor estaría justo. Porque creo que si lo compras ahorita debe ser como un juego de estos de 12, $15. Entonces pone que le embarren otros 10, $15 nada más por el efecto, como dices tú, por los visuales y el camera mode o lo que quieras. Sí. Pero así como que sea un... como que sea un monstruo que esté en la lista. Son de los juegos que le dejarías que sal y que te esperas 3 meses para comprarlo con un precio, reducido. O de Navidad, porque sabes que en Navidad pues van a zorrajarlo en las ventas de... en las promociones, en las ofertas que pongan. Sí, te lo van a cobrar. Y ahí sí lo van a cobrar en lo que tú hubieras pagado desde un principio. Ay. Dynasty Warriors. Estos juegos ultra tradicionales de hack and slash. Pero creo que aquí en México nunca han llegado bien. No. Puedes rastrear y encontrar unos perdidos, pero este sería como un... quién sabe si llegue. Y si llega es quien lo quiere. Hay uno que se llama Kingdom Come Deliverance. En su casa lo conocen. Es un RPG. Es como un Skyrim, pero histórico. Pues vas a estar peleando en letrinas. O sea, en esa época... Muriendo de tifoidea. Super padre. Uy, esto que genera drama. Metal Gear Survive. No sé. Esto es... Hace rato lo iba a mencionar cuando estábamos hablando de Capcom con Ali, pero como ejemplo de que la nueva guardia no sabe qué hacer con las viejas franquicias. Sí, les echaron Metal Gear Survive. De hecho, no sé si fijas, pusimos en la página de Mecha un trailer de esto y preguntamos si alguien lo jugaría. Alguien lo pidió. Y hubo alguien que nos contestó en la página y dijo: no, eso es una basura. Esto no, me esperaría que estuviera en el Plus. Y sí, siento que es de esos... como los Silent Hills que trajeron aquí a América. De, este es otro juego raro que teníamos, pero se ve como de Silent Hill, ponle el nombre. Aquí sí es un hecho que utilizas el motor, se ve. Pero de ahí a que sea un Metal Gear... bueno, porque utilizas Metal Gear, es que nada más es como Metal Gear el nombre, ¿no? O sea, es como... Es como cuando sacan un juego de Mario. O sea, ponle, sacan... Super Mario Odyssey o Super Mario 64. Esto sabes que es un juego de Mario. ¿Por qué? Porque es Mario, ya sabes, ¿no? Brincar, los mundos, ¿no? Ahora cuando sacan Mario Balas Olimpiadas o Mario Tenis, dices, pues... Es un juego de tenis con el skin de Mario. Es un... ajá, y este juego pues es básicamente un... es un juego de... skineado ahí de... pero Metal además Gear. Es un juego que va a explotar la... el hit o la moda de los zombies, pero dentro del mundo de Metal Gear. Entonces vas a jugar The Walking Dead, pero siendo soldado Metal Gear. ¿Qué digo? Ahí nada más es como... y este creo que va a salir caro y se va a depreciar rápido. Sí, sí, no lo dudo. Porque este... mira, ya desde que se les fue Kojima. Y se pelearon, sí. Entonces este va a ser un juego que se va a devaluar rápido porque no va a subir tanto. El problema es que si tiene muchas funcionalidades en red, se van a ir al carajo porque servidores los van a matar rápido. Entonces, luego hay otro que es Musgo. Ese, sí, el del ratoncito valiente. Que realmente creo que nomás sacaron un video en... y además es en VR game. Si tienes tú... no, pero bueno, según yo, o sea, creo que tiene las dos... ¿Opciones? Según yo, porque un trailer que pasaron cuando fue lo de... PlayStation Experience, no lo mostraron como que fuera solo de VR nada más. O sea, lo mostraron como plataforma, haz de cuenta. O sea, está cute. Como se ve más como un tech demo del PlayStation. ¿Gastaría $60 por ese juego? Este juego va a estar en Plus. Sí. Este juego termina en Plus. No, como en 2 años, pero sí. No lo dudo. Sea of Thieves. Ese Xbox es otro... One y PC. Ese es el famoso juego que todo el mundo decía que es el agua más realista que se ha visto en un videojuego. O algo así. Bueno. No, pero no he visto ningún video, entonces no tengo idea cómo se ve. Igual y parece gelatina. A Way Out. Se parece como un... es como un Prison Break. Fíjate que ¿hubo alguna vez un juego de Prison Break? No. ¿Por qué nunca hubo un juego de Prison Break? Esa cosa fue popular. Ahí está, A Way Out. Son dos, son hermanos, tienen que escapar de una prisión, hay que resolver acertijos. Prison Break the Game. Sí, si está tatuado por completo de la espalda el hermano menor, sí. Nada más que no están pagando la franquicia. Eso sí, se ahorraron. Ni No Kuni es un juego que generó mucho impacto, el primero. Decían que era una chulada. Yo nunca lo jugué y esta es la segunda versión. Dicen que para allá va. Yo el primero, cuando vi que estaba ghibliceado el juego. Ajá. O sea, oye, me acuerdo con los trailers del primer juego, sí se veía muy padre, muy bonito, guau, guau. Bajé un demo cuando salió, antes de que saliera el juego, y no me gustó la forma de juego. Es un Japanese RPG con skin de Ghibli. Es raro. No sé si llegaste a jugar World of Final Fantasy. Ahí lo tengo, no le he bajado. No le he puesto. Mira, así es, así, para que veas, te lo has ahorrado. No, pero es que es básicamente... ¿Así de malo está? No, es que sabes que sí es un tipo de juego... Es como un... O sea, sí es un JRPG, como dices. Pero es esta funcionalidad de que son tus personajes y criaturitas. Ajá. Entonces, realmente no estás usando tus personajes. Es como una combinación de tú y las criaturitas. Entonces, no sé si es de que era como tan cute el asunto. O el tema de las criaturitas. Pero el combate se sentía súper... soso. Sí. Entonces como que dije, no, o sea, y esa es, o sea, digo, además de la historia, que es ultra hardcore, pues no, que así violencia dura. No, pues el estudio Ghibli quería ver un Totoro acá sangriento de estar quebrando en dos a los niños. No, pues no. Far Cry 5. 5. Nomás va a quedar. Bueno, son como los Call of Duty. Si tuvieran números. Pero por eso los dejaron de nombrar, de enumerar, sí. Sí, pues ya. Agony. Ay, yo vi. ¿Es de horror? Sí. En primera persona. Sí, vi un trailer. Me recordó como al primer Silent Hill en algunas cosas. Parecería que puede tener oportunidad. Un Silent Hill en primera persona o en VR estaría... jodido, sí. Sí, de los que te quites la cosa. ¡Ah, Dios mío! Alguien que me lo quite. Luego ves que se mueve solo, ponme de nuevo. Este sería como una apostada. Marzo 30. God of War. Siento que ya están... Pues es God of War, ¿no? Ahora. Sí, ahora es God of War. No. No. Fíjate que no me desagradan esos juegos. Pero no es... ¿Sabes cuál es la bronca? Que no siento que hayan innovado mucho. O sea, más que nada es ver las peleas nuevas de los bosses que sabes que van a ser espectaculares y visualmente muy interesantes, pero de ahí en fuera es... Al final de cuentas estás apretando el mismo botón de triángulo que los últimos 10 años. Sí. Entonces, War Rule. Switch, Xbox One y PC. Pues es como un RPG, pero... Como se imagina de estrategia, ¿no? Como Advance Wars o... Ajá. No, pues no. Days Gone. Seguimos en el mundo de los zombies, Walking Dead. Uh-huh. Mira, este sigue Early 2018. Esto quiere decir que va a salir Mid 2018. Sí, como junio. Es Early. Crackdown 3. Xbox One y PC. Red Dead Redemption, ese sí, para que veas. Primavera 2018. ¿Eh? Detroit Become Human. Ese juego, no sé si igual cuando fue esta cosa de PlayStation Experience, no sé si llegaste a ver el como demo que tuvieron. No. Se ve raro e interesante. O sea, bueno, a mí sí me llamó la atención el jueguito. Porque básicamente es como una mezcla entre Quick Time Events, ya sabes. Uh-huh. Y como en juegos tipo Mass Effect, que tienes... Que empiezas a construir una desviación del... O eres bueno o eres malo. Es más o menos una onda así. Porque tú juegas como un androide. Y que vas formando que, tu criterio. Ajá, entonces es dependiendo qué tan humanas o qué tan frías sean tus reacciones o tus respuestas o tus interacciones. Supongo que es como se irá desarrollando el juego. Pero se ve muy... Bueno, al menos le da la opción de la jugabilidad de volverlo a hacer todo sí, otra uno, vez. Uno bueno, uno malo, uno bueno. Te tratas de ir ahí medio. Entonces, se me hizo original eso. Vampire. Es de Vampire. Ah, mira, este es contra, es un juego relacionado con Vampire the Masquerade. Estos juegos que tienen esas referencias solo te sirven para mencionarlas en el programa y después cuando lo juegas sirve para lo mismo que para nada. Sí, porque ves que no tiene nada que ver con exacto. El material fuente. State of Decay 2. Más o menos. ¿Qué onda con los zombies? Yo pensé que ya estaban pasando de moda. No, no, ¿ya viste? No, fácil, son como 5 juegos que están cinco, en la misma. Juegos. Creo que nadie leyó el memo de ya hagan otra cosa que no sean zombies. Uh-huh. We Happy Few. Okay. Parece que es como un nuevo Bioshock, ¿no? Bueno. Sí. Como un sucesor. No. Metro Exodus. Seguimos. Los juegos de Metro, ¿no? Ajá. Anthem. Muchas secuelas. Anthem. A ver qué pasa con ese juego, ¿eh? Yo siento que este lo voy a comprar y luego voy a decir esta madre, enojar. Si quieres te mando fotos de mi pantalla con el Marvel vs. Capcom ahí para que, para que sí, sepas sí. Lo que es. Es que el problema es que si le pones armaduras ya te sí. Las compro. Sí, no, sí te entiendo, yo igual. O sea, me peleas. Pones armadura estilo Iron Man, Open World y... El problema es, bueno, no el problema es cuando sacaron los videos, demo y todo eso, pues obviamente no se nota mucho de la trama. Espero que al menos la trama sea medio interesante. Es que, ¿sabes? Si tienes una historia interesante o que medio rescata el juego, tal vez hasta pasas ese mal trago no tan amargamente. Pero cuando todo es, como dices, soso o sí. Medio cron, si es de nada, te rescatará de esas penumbras. Híjole, habrá que ver. Todavía dice que esto está para finales de... Bueno, para el otoño del 2018. Espero que vayan sacando nuevas versiones y veamos algo. Sí, yo quiero pensar que pondrán un demo. O bueno, no, quién sabe. No igual creo. Y, no, igual y saben lo que tienen y... No, sin demo, aviéntenlo así. Échalo así. Que te lo compren y luego lo arreglamos. Corran. Y caemos en el punto que mencionábamos. Skull and Bones... Que dicen que es como el Assassin's Creed Black Flag, pero sin el Assassin's Creed. O sea, jugamos a ser piratas. Pues estando en... En Tortuga. En Tortuga. Deberíamos de comprarlo. Debería de ser, ajá. Shenmue 3. Pues este juego, quién sabe qué es. Es uno de Kickstarter. No, pero fue el Shenmue 1 y 2. Fueron... como proto-RPGs en Dreamcast. Ajá. Ah, ¿él viene desde Dreamcast? Sí, desde el Dreamcast. Están pidiendo el 3. O sea, el cuate... No me acuerdo cómo se llama. Ya ve, no, vivimos no, de memorabilias. Sí, sí. Pero este juego, como dices, fue lo metieron a Kickstarter y la gente sí lo pagó. Pero de hecho, vaciado, porque el año pasado como que pusieron un videito de... Ah, miren, avances del juego. Y era así como de... Se ve peor que en el Dreamcast. O sea, neta. ¿Y esta es la versión del Game Boy o cómo? Porque... Mega Man 11. Lo que hablábamos. Mira, late 2018. Diciembre. 2019 early. Sí, fácil. Bueno, va a haber ruinas. Va a haber cultura prehispánica. ¿Aztecman? ¿Sí? Quetzalboy. Ya veo las quejas y la gente encendiendo sus antorchas por ser insensitivos. Soul Calibur 6. To be confirmed. No, alguien que nos mate. Ese se lo voy a comprar. Sí, por mi amor a Sofitia y a Elena y a todas ellas. Sé que voy a apestar porque... En los últimos dos apesté horriblemente. Nada más no le pude agarrar, pero los jugué igual, de todas formas, ¿no? Era abaratado y aún así lo disfrutaba así. Si era una relación sadomasoquista y medio fea. ¿Regresará a Ivy? Pero, sí. Mira. Ella siempre regresa. Tiene, sí, si no está. Bueno, quién sabe, ¿eh? Porque regresando al tema de hoy, igual y es el primer DLC. Que me, que se van a meter un montón de personajes que no conoces. Ajá. Y todos los que conoces y con todo, DLC todos los por clásicos pago que todo el mundo quiere. Ah, pero ahí viene el pack de peleadores. Te cuesta el doble del juego original, pero pues bueno. Alguien que nos mate. Oblets. Have to be confirmed. Es como un Sims. Un Sims Pokémon, ¿no? Ajá. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Travis Strike Again, No More Heroes. No, bueno. En Switch. Ni lo vamos a ver. Sí. Indivisible. ¿Eso qué es? Es uno de crowdfunding de también. RPG Metroidvania. No, pues no. Pero ahora. Yo entendía por qué. Darksiders juego 3. Uno ese traído sí de la misma muerte. Porque sí, ese estudio tronó. ¿Ah, sí? Sí. Estudio tronó y creo que los que se quedaron lograron medio sacarlo y no sé si por crowdfunding o pues sí juntando lana lo están echando a volar, pero este es como un regreso de la muerte. No sé si les vaya a dar. Pues, Guacamelee 2. Hacemos suerte. Ace Combat 7. Ace Combat. Skies Unknown. To be confirmed. Night and Bikes. Pero es lo que te iba a decir ahorita. Yo pensé que, o sea, bueno, el Spider-Man con ese traje tan bizarro. ¿El remake? Nah, pero ese juego no va a salir. Ese juego no sé si lo veamos en nuestra vida. ¿Tú crees que no sale en 18? No. Bueno, aparte que ya dijeron, ¿no? Que lo van a sacar como en partes, en episodios. Entonces no dudo que a lo mejor la primera parte que nos vendan sea el video del tren llegando a Midgar. Y que acabe el video y diga, bueno, esperen el episodio 2, 2021 o algo así. Gracias por su compra. No. Gracias por mantener Square. Esta es como la zona de las cosas que no sabes si llegarán en 18, ¿no? Psychonauts, no. In the Valley of Gods. Ese juego no entendí cuál es el... ¿El de In the Valley of Gods? Uh-huh. Porque igual pasaron un video en... ¿Cuándo lo vi? Creo que fue en los Game Awards o algo así. Y fue así como de, se ve padre, pero... ¿Y? O sea, sí. cero es que estamos ya como en la zona indie. Porque viene este Ghost of Tsushima. Creo que este está esponsoreado por papá Sony. Yo vi el video. Se ve interesante. Creo que es como la tratar de jugar lo más cercano a una campaña en un Japón en la era de los conflictos entre shoguns que vamos a poder tener. ¿Pero es como de mundo abierto? ¿O? No sé si sea un mundo abierto o un Skyrim. Yo creo que es va a ser más como un Skyrim. Eso no está mal, suena... Fíjate, un Skyrim... Nipón. No suena mal. Sí, o sea... Ajá, y con exacto, el hecho de que puedas tener al nivel estético el crafting o que puedas tener varias cosas y en algún momento te los puedas ver, como que te va a dar... Sí, sí. O sea, este parece que va a ser un juego de nicho. Sí, pero no que igual y pega, pues... O sea, si sale bien, igual y rompe el nicho. Ori and the Will of the Wisp. No. No, salud. Mountain Blade Bannerlord. Juego de estrategia. No, yo ya. Jubilado. Air Defense Force 5. Ah, caray. Hubo 4 juegos antes. Pues nos perdieron los otros 4 antes. Ahora hay que checar una wiki. The Last of Us Part 2. Pero bueno, este también. Lleva la vida también este, ¿no? Bueno, lleva la vida, pero como siendo esperado. Ya lo anunciaron oficialmente, pero no. Pero de nuevo, nada más fue decir, ahí está su por eso, teaser. The Last of Us y el siguiente que aparece aquí, Death Stranding, son de esos juegos. Pero mira, el de Last of Us, ya sabes como qué esperar. O sea, ya hay uno, ya sabes como... Pero te lo están prometiendo de ya viene y en una de esas. Pero digo, yo, o sea, en cuanto, digamos, a gameplay y eso, ya sabes el tipo de juego que, pues, que va a ser, ¿no? O sea, no es que como que vaya a salir The Last of Us Part 2 y sea un Tetris. O sea, como que te digan, ¿qué es esto? Ah, pues es que en el futuro holocáustico... Ah, pero Death Stranding sí Death crees Stranding, que va a ser un Death Stranding... Es que ahorita Death Stranding es una mini película de... ¿Cuánto dura el trailer? Como 10 minutos. Y no sabes... O sea, bueno... ¿Cómo se va a jugar eso? Es que ese es el problema. Creo que ese fue, es uno de los grandes problemas de Kojima. Eventualmente... ¿Las drogas? empezó a hacerse muy en Tarantino. Y le gusta Tarantino. Sí. Pero yo lo sigo en el Twitter y subo... Y aquí, Reservoir Dogs, que me lo conseguí... Y ves las películas que ve y son películas pesadas. Y no está mal. El problema es... Yo creo que las ves sin audio y por eso no saben ni lo que está pasando. Y por eso luego ves videos de Death Stranding y también no sabes qué está pasando. Sí. Te falta ese te falta el audio así como de, güey, cerebro. Pero se está yendo a unos lugares bien, bien raros. Sí. O sea, si los videojuegos se están empezando a convertir en una forma de expresión, creo que Kojima... Es el que está yendo a las zonas de arte conceptual. No dices, o sea, se ve padre. Pero, ¿qué onda? Y los últimos Metal Gear que... Por ejemplo, los últimos dos Metal Gear que él hizo... Sí, se iban ya a una zona media... O sea, ya el psicodelismo estaba muy fuerte. Sí. O sea, que digo, no tiene nada de malo. No, está bien. No, pero... y está padre que, o sea, digo, para la eterna... duda o pregunta existencial que ¿son arte los videojuegos o no? Pues, como que con alguien como Kojima es, pues, mira, o sea, pueden, o sea, sí lo son, o sea, sí, o sí, sí lo pueden ser, si quieren. El tema es que la jugabilidad está directamente relacionada. No es proporcional a... Con eso, o sea, es... lo vas a jugar y vas a terminar tu juego así, wow. Ok, sí. Vuélvelo a jugar. No, yo creo que ya sí lo dejo. Me voy a regresar a mi Soul Calibur 6. Ajá, exacto. O sea, tu cerebro necesita un cooldown ahí de neuronas porque ya están totalmente fritas. Y es, no, necesitamos golpes. Aunque sean virtuales, pero golpes. Bayonetta 3, la tierra del fanservice. Pero solo para Switch. Pues como el 2, ¿no? Bueno, el 2 fue de... ¿qué? Salió como en Xbox, ¿no? El 2, según yo, fue el de Nintendo, nada más. ¿También? ¿También? Creo, según yo, ¿eh? No, qué raro que un personaje así de termine en las plataformas de Nintendo. Pues, porque saben que hay papás que juegan. No, es broma. No, por favor, no vengan conmigo. Beyond Good and Evil. Es el trailer, no sé si lo viste. No. Pero creo que ya fue hace 2 años. Es igual otro trailer que se ve padre en teoría, se ve interesante, pero es a ver, ya enséñamelo en ejecución el juego, es, vamos a ver qué tal. Kingdom Hearts 3. Es una fábula, ese juego no va a ser. Antes sale Kingdom Hearts 2.99. Square tiene medios. Una cantidad de promesas así de no, espérame. Ya viste Final Fantasy XV, ya sale la Royal Edition en... marzo, abril, algo así. Ay, sí, como 18 capítulos que no he jugado. No, yo... Metroid Prime 4, ¿por qué no Switch? Sí, la franquicia. Y ese de Cyberpunk. Ese para que veas, no hay nada, pero honestamente sí le tengo bastantes... ¿Esperanzas? ¿Tú crees que es como un Blade Runner? Parecería... O sea, visualmente sí, pero a ver de qué trata realmente el juego, porque lo están haciendo las personas que hicieron el estudio que hizo Witcher. Ah, bueno, sí. Bueno, The Witcher 3. Sí. Y pues The Witcher 3 es una joya, es realmente un juegazo. Entonces, pero digo, este juego está aproximándose a niveles de leyenda urbana, porque también tiene no sé cuánto tiempo que... vamos a hacer el siguiente juego, se va a llamar Cyberpunk. Ah, de pelos, ¿cuándo? Miren, un águila y salen corriendo. Sí, no, Miren Dragon Ball FighterZ. Sí, miren Dragon Ball FighterZ, sale la semana que entra, muchachos, cómprenlo. Y luego, y el de Cyberpunk. Y también sale Monster Hunter. No, este chiste porras. Que de hecho, diríamos, para la siguiente semana, si se van a gastar su dinero, piensen que está Dragon Ball y vayan y cómprenselo, porque pues ese se ve bien. Y si quieren empezar, y si tienen ya más dinero de lo que esperaban, pues llévense también el Monster Hunter. Si vienen de la cuesta de enero, pues, ¿por qué no los dos? ¿Por qué no los dos? Regálaselo, regálatelos, te los mereces. Uno cómpralo y otro regálatelo. ¡Esa buena! Uno es gasto, el otro regalo. Exacto, regálate el Dragon Ball y cómprate, Monster el Monster Hunter. Sí. Y listo. Como que no lo quieres. Exacto. Y bueno, vamos a sí, ver. Sí, total. El otro es un regalo. Y una vez más, como lo habíamos previsto, nos fuimos como hilo de media y ya nos gastamos 24 minutos adicionales. No. Así es que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este ha sido su programa de Mecha Garrison. Ya nos vamos para rezarlos con el auto DJ y sigan escuchando la música que ustedes gustan y les gusta. Mientras tanto, agradezco infinitamente al Agent Neto por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Neto. Gracias por estar aquí. Nada que agradecer, yo. Siempre eres más que bienvenido aquí. No sabemos ya si nuestro parole officer nos escuchó o no. Ya se desapareció en las arenas del tiempo. No, los primeros 10 minutos sí nos dejó. Agradecemos a todos los que nos aguantaron y a los que no nos pudieron aguantar tanto, pues los lamentamos. Vamos a intentar ser mucho más amenos. Mientras tanto, nos despedimos, regresamos a la programación de Radio Acruen. Neto. Gracias para todos por escuchar, por aguantar. Digo, ya es tarde, pero igual tengan un buen 2018. Exacto. Recomiéndenos con sus amigos. Como dijo Yihad hace rato, tienen sugerencias, comentarios. Sí. Pongan los posts ahí en la página de Facebook, no nosotros los revisamos. Y listo. De ahí nos vamos para adelante. Yo soy Yihad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos y nos escuchamos el siguiente domingo aquí en Radio Raccoon en Mecha Garrison. Gracias. Kiri, kiri.